y decirle a la señora Bachelet: ¡basta de militarización en nuestro Hualmapu! ¡Fuera la policía de nuestro territorio! ¡Vamos, Chihuahua! ¡Vamos, Chihuahua! Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces cantan. Lo consejo, escucho y escuché. Huyin coche, neguan clenin che. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Y buenos jueves, buenos días a todos y a todas que nos escuchan a través de la señal de la Radio Villa Francia. Hemos comenzado un nuevo día del matinal RBF acá por el 107.9 FM en Estación Central. Y también nos puede escuchar online a través del www.radiovillafrancia.cl. Ahí busca señal online en la esquina superior derecha y puede escuchar, por supuesto, la señal de la Radio Villa Francia en nuestra página web. Y también nos puede escuchar a través de TuneIn, una aplicación para teléfonos móviles y smartphone y tablet, todo dispositivo que tenga Wi-Fi o que tenga una conexión de datos. Usted puede buscar la aplicación TuneIn en su tienda de aplicaciones, la descarga y luego busca Radio Villa Francia y también nos puede escuchar por ahí, como bastante de nuestros auditores que nos escuchan a través de TuneIn. Por supuesto, también puede escucharnos a través de nuestras repeticiones del matinal de Radio Villa Francia, que son a las 6 de la tarde del mismo día y también a las 2 de la mañana del día siguiente. Ahí puede escucharnos también en la repetición del matinal de Radio Villa Francia. Estamos, como siempre, junto a Amanda, que nos acompaña en el estudio, como todo buen jueves. ¿Cómo estás, Amanda? Muy bien, buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Nos encontramos aquí nuevamente. Vamos a estar revisando las noticias de, bueno, las cosas que ocurrieron ayer durante el día y lo que estaría ocurriendo hoy, durante esta mañana. Ayer tuvimos el, bueno, ayer salió un reportaje de Ciber Chile respecto a la platita que se ha embolsado Lucía Iriart. Así es. Tenemos alrededor de 6.300 millones que se ha embolsado vendiendo los inmuebles que le robó al Estado durante en la dictadura. Bueno, estuvo la marcha que en la tarde, la marcha del No Más Violencia contra la Mujer, que se llevó a cabo acá en Santiago y en distintas ciudades del país. Eso principalmente. Podemos empezar a revisar ya el reportaje de Ciber. Sí, yo creo que es importante. Además, bueno, fue sacado con mucha inteligencia por parte de los periodistas de Ciber, y ahí los editores la hicieron, yo creo, de forma fenomenal, porque lo sacaron para el centenario de Pinochet. Sí, pues, es como aquellas cosas que, claro, porque están, que uno los tiene ahí listas, pero le ponía el play cuando el momento preciso. Exactamente. Entonces dijeron, bueno, se viene el centenario de Pinocho, ¿y a qué le damos? ¿Qué cosa interesante hay? Y ahí empezaron a investigar y se dieron cuenta que uno de los detalles que no es menor son 6.300 millones uh-huh. De propiedades robadas al Estado, entregadas a SEMA Chile. Y obviamente como SEMA Chile era una organización de nivel personal, ahora justamente sirve para el lucro personal de uh-huh. Lucía Iriarte. O sea, es una fundación que se creó con esto como para criar damas, por ejemplo. Claro, que era nada más que era una fundación que tenía como una función de generar, como en Lucía Iriarte, como una especie de Evita Perón chilena. Tenía claro. Como ese fin, así como mostrarse como bondadosa, como caritativa. Uh-huh. Claro, además también formando esta idea de dama, de estas mujeres así como bien. Y de hecho hasta tenía un programa de televisión en su momento, dentro de las cosas terribles que uno le ha tocado analizar así de televisión en la dictadura, hasta tenía su programa de SEMA Chile. Terrible, ¿no? Sí, terrible, sí. Bueno, SEMA Chile son los centros de madres, pues esa es la sigla que significa SEMA Chile. No, sí, pues tenemos esta imagen de la mujer que se visten como uniformadas y que hacen como, es como un ejército que va a hacer como servicio en las poblaciones con este tema de crear esta Evita Perón, pues, de que una buena mujer que ayuda a los pobres, irradiando su ideología militarista, amante de las botas. Claro, además también otro detalle, ¿por qué se hace SEMA Chile? Es porque justamente lo que tenían que hacer era intervenir en algún grado de organización territorial y de uh-huh. base. Sí. Porque se dieron cuenta, de hecho, los centros de madres eran una junta con las juntas de vecinos, era uno de los espacios probablemente de ejercicio de poder local uh-huh. y de organización local más importantes durante, podríamos decir, los últimos años de la Unidad Popular, y podríamos decir la última década, desde los 60 hasta el 73. Uh-huh. Y por lo tanto, obviamente, era importante intervenir ahí. Uh-huh. Y la figura de Lucía Iriarte, insisto, también coincidía con lo que estamos conversando, de generar como una especie de Evita Perón, de un cariño, de hecho. Dentro del pinochetismo uno analiza justamente, se logró ese propósito. Era obviamente dentro de esa pequeña franja de personas pinochetistas, reconocen a la figura de Lucía Iriarte como una figura que les causa carisma, cariño, todo eso. Mm. Sí. Bueno, todavía hay gente en las poblaciones que ama a Lucía Iriarte. Exactamente, de hecho es como ahí la señora Lucía también. Esa. Lo bueno es que esa gente tiene como la misma edad de Lucía Iriarte, entonces está pronto a fallecer. No le queda mucho tiempo, exactamente. Pero sí, efectivamente lo que se ve en este reportaje es que las propiedades justamente le permiten, podríamos decir, ser una nueva arca de ingreso a la familia Pinochet. Ajá. Uh-huh. Dentro de una larga historia además de ingresos irregulares o de... O sea, bueno, todos estos terrenos fueron donados a la fundación. Exactamente. Donados por el Estado, por los municipios y por el Servio. Que en ese momento correspondían a la misma cabeza. Claro, y bueno, claro, todos con la firma de su marido, obvio. hay una lista que envía... Bueno, que sí, pero envía la solicitud a bienes nacionales, que le envía todas las propiedades que están inscritas a nombre de SEMA Chile, y hay una lista de 113 propiedades, pero resulta que con la venta que ocurrió en diciembre del 2014, vino a prender las alarmas de que en verdad parece que no eran todas las propiedades. Y ahí se empezó a descubrir de que hay propiedades que no están inscritas en bienes nacionales, o sino que los bienes nacionales de los municipios. Entonces había todo un entramado de que no se podía verificar cuál es el patrimonio real de la familia Pinochet. Se habla como indistintamente del patrimonio de la familia Pinochet como de SEMA Chile, porque SEMA Chile, que es una fundación sin fines de lucro, tiene unos estatutos que han ido siendo modificados de tal forma que en caso, bueno, que primero pone a Lucía Iriarte como presidenta a perpetuidad, también en caso de que se disolviera esta fundación, tiene, ya está, en su estatuto establecido quiénes van a ser sus herederos o quiénes se van a quedar con el patrimonio. Y va en dos organizaciones, en dos sociedades, no sé cómo, en dos fundaciones, en dos claro. PJ distintas, que una es como para las mujeres de los viejas de los milicos, que no sé cómo se llama, que aparece ahí en el reportaje. Como dicen ellas, señoras de militares. Sí. Y la otra parte, el otro 50%, iría para una fundación creada, inventada, que tiene por presidenta a Lucía Iriar y a sus hijos. Wow. Por eso se dice que es como que el patrimonio, que en caso que se llegara a terminar la fundación, van a estar asegurados con todas las propiedades que se robaron del Estado. Y bueno, así han ido sobreviviendo, pues, durante toda esta época de democracia que tenemos. Han ido vendiendo inmuebles, vendiendo. De hecho, bueno, esta situación que ocurre con la municipalidad de Chillán, que son los terrenos que se vendieron en diciembre de 2014, los estaba ocupando la municipalidad, pero eran de Semachila, ¿ya? Y SEMA se los estaba arrendando en 700 mil pesos. Decide SEMA, porque necesita platita, porque están tan pobres, lo vende, o decide venderlo, y ofrece a la municipalidad como ser el primer opción de compra. Ahí, bueno, el municipio trata de averiguar en términos legales si era factible que un terreno que ellos mismos le regalaron podían revendérselo. Y obvio que no se podía, porque en los mismos estatutos de esta fundación dice que todas las propiedades que el Estado le regale no pueden ser enajenadas solamente por 5 años. Después de 5 años pueden ser enajenadas como se les plazca, pero ya están en manos de la fundación. Claro. De hecho, respecto a las fundaciones, justamente son la Corporación de Damas de la Defensa Nacional, que harían con parte, y el otro se llama Fundación de Apoyo Social, que es una fundación ad hoc, como explicaba la Amanda, cuya personalidad jurídica la obtuvo el año 1983, y el único directorio que se conoce está Lucía Iriart y sus tres hijas, Lucía Pinochet, María Verónica Pinochet y Jacqueline Pinochet. Uh-huh. Ese sería el directorio de la Fundación de Apoyo Social. Obviamente ahí se entiende creado totalmente ad hoc para justamente resolver esto. Parte de esta lógica un poco familiar de lo Pinochet y Iriart, y bueno, por supuesto, Ponce Leroux y todo eso, familiar extendido, sí, de generar sociedades de espejos que a su vez multipliquen o leguen, podríamos decir, la misma empresa. No, y en verdad, yo ayer me reía, pero también me ardía un poco el estómago de rabia de los flaites que era esta señora. Era muy flaite. De hecho, al final del reportaje aparece un tema de que ella se quedó con la plata de donaciones para la fundación, que nunca llegaron a las arcas de la fundación según los registros de la fundación. Claro. Y era una donación específica de un señor que aparece nombrado ahí, que su señora o un familiar de él muere. Entonces la persona que queda como a cargo de ver todo esto llama a la familia Pinochet, decirle, oye, ¿cómo ustedes ni siquiera nos llamaron cuando murió este loco? Cuando él les donó 150 mil pesos, o sea, 150 mil dólares para su fundación. Claro. ¿Y dónde están esos 150 mil? Que también es parte de la investigación. Eso es otra causa, aparte, ¿cachai? ¿De dónde están esos 150 mil dólares que nunca aparecieron? Nunca llegaron. Es como, oye, te vengo a dejar esta platita para tu fundación y la cuestión, y yo me la embolso, po. Claro, me compré algo, no sé. Claro. No, realmente ahí uno muestra lo irregular y se empieza a entender también algo que yo creo que es lo que le molesta a la derecha en este asunto, porque la derecha le aguantó todo, y de hecho lo decía el Javier Rebolledo cuando vino acá a la entrevista, que le aguantaron las violaciones de derechos humanos, todo, pero lo que no le aguantan y lo que se está mostrando es que en realidad estos tipos hicieron esto a beneficio propio, nomás. O sea, en realidad, SEMA Chile no tenía tanto un fin, como lo que explicábamos al principio, de llegar a las poblaciones, de tener como una llegada popular, sino que en realidad, o por lo menos junto con ello y con tal vez la misma o mayor importancia, estaba la centralidad de ganar dinero, de desembolsarle al Estado. O sea, de cómo le expropiamos al Estado y nos generamos un negocio para tener un negocio y tener dinero de por vida, a través, podríamos decir, del Estado, de robarle sus propiedades. Y eso cambia bastante el asunto, porque uno se da cuenta que acá estos tipos estaban haciendo negocios, simplemente. Y eso se muestra así notable y claramente. Con el caso de SEMA Chile, que uno ve la cantidad del dinero de las propiedades, y superan de hecho lo que se estaba estimando como las riquezas de la familia Pinochet. Sí. Por lo tanto, significa que esto ya duplica prácticamente o triplica las riquezas de una familia que se enriqueció, que probablemente no tenía casi nada, tenía simplemente un sueldo militar. Antes de comenzar, podríamos decir, la dictadura, y que en este momento, más los 3.500 millones de pesos que se calculan, más estos 6.000 no sé cuántos millones, estamos hablando de casi, ¿cuántos serían? Casi 10.000 millones de pesos en riqueza, en un botín que se han hecho durante todos estos años, en donde no está muy claro tampoco cómo se realizó, cómo se logró ese botín. Si simplemente desfalco el Estado, si hay tráfico de armas, si hay tráfico de estupefacientes, hay una serie de misterios de realidad cómo se generó este enriquecimiento de la familia Pinochet. O sea, yo creo que la principal es el desfalco al Estado. Yo también creo que es el principal. Como lo vemos en estas propiedades, que solamente en venta de propiedades ha habido 6.300 millones de pesos. Claro. No, una cosa monstruosa. Y queda preguntarse cuánto es la cantidad de propiedades también que todavía se le pertenecen. O sea, cuánto todavía pueden seguir vendiendo la familia Pinochet en este momento. Porque claro, como acá explicaban, la venta de Chillán fue la que en realidad muestra de que sigue existiendo este negocio. Pero tampoco está tan claro en realidad cuánto. Esas son las propiedades que todavía mantiene la Fundación SEMA Chile, que todavía podría seguir vendiendo. Claro, no está claro, porque no hay seguridad respecto a cuáles son las propiedades que tiene, po. Exactamente. Ni cuáles ha tenido, ni cuáles han vendido. No hay registro de eso. De hecho, en un informe de bienes nacionales también se menciona que, o no, parece que parte de la investigación de la PDI, que es tanto el desorden que hay en el tema de registros de SEMA Chile que es imposible conocer las propiedades que tiene. Sí, estaba viendo que efectivamente son realmente desastrosos el tema contable que tienen. Uh-huh. Bueno, no por nada en realidad desapareció, aunque nadie sabe cómo desaparece $150,000, pero justamente también ese desorden contable, tampoco hay una posibilidad de encontrar y saber hacia dónde fueron. Ha pasado así sistemáticamente en realidad, de que Plata se fuma nomás. La plata se fuma, claro. Y ese desorden contable, uno también le empiezan a entrar dudas de si en realidad es parte deliberada, podríamos decir, de generar una poca claridad en una empresa, además, o sea, en una fundación que tampoco tiene mucha vigilancia, que yo creo que también es una cosa que ha ganado. Obviamente ahora tiene tal vez un poco más de vigilancia o mayor revisión por parte del Estado, pero que funcionó durante 17 años de forma prácticamente impune. O sea, nadie iba a revisar, no iba a haber ningún tipo de auditoría externa que esté revisando en realidad qué pasaba con las platas de SEMA Chile durante ese periodo, o qué propiedad adquiría, o en qué término adquiría tal o cual propiedad. Esas cosas claramente no fueron vistas, o por lo menos nunca hubo una claridad de qué pasaba con ellos. No, a mí me parece así, yo creo que un acierto por parte de CIPER haber sacado este reportaje que muestra, en realidad podríamos decir, este lado incluso oscuro para la misma derecha de este país, que le perdona prácticamente a toda la familia Pinochet, salvo justamente esto de estar dedicándose a hacer negocio a través de lo que se suponía que era un proyecto político. O sea, ellos lo veían como un proyecto político, refundacional, pero en realidad mientras estaban haciendo eso, mientras estaban ejerciendo la tortura, la muerte, mientras estaban imponiendo un sistema neoliberal de economía, con todo el shock que eso implicaba, ellos mismos en ese momento estaban haciendo negocio y estaban asegurándose, podríamos decir, riquezas para su familia, para su hijo, sus nietos y sus bisnietos y probablemente eternamente, porque en realidad las riquezas que han generado la familia Pinochet han sido realmente muchísimas. O sea, entre este tipo de negocio y otro tipo de negocio, en realidad es casi imposible calcular las riquezas que tiene esta familia en este momento. ¿Pero no es acaso también la actitud que han tenido también los terratenientes de Chile? ¿Por qué habrían odiado si eso es lo que promueven también? Porque hay una cierta hipocresía, yo creo, en ese asunto. O sea, esperaban de que él fuera un funcionario de ellos, po, y no un tipo que también se enriqueciera con esas prácticas. Yo creo que igual, con toda la admiración que le tenían a Pinochet, siempre lo vieron, podemos decir, la oligarquía de este país, siempre lo vio como un más fiel de sus funcionarios, pero jamás lo vio como uno de ellos mismos. Y no, acá el tipo estaba haciendo negocios, pues, el tipo estaba ganando plata con todo este asunto, estaba viendo cómo poder asegurarse un bienestar para él y los suyos de forma eterna. Y para eso obviamente ocupaba todo este silencio, todo este velo de silencio impuesto por su régimen de muerte, y utilizarlo justamente para poder mover propiedades, pues. Entonces la pregunta es, ¿cuántas propiedades en realidad se movieron? ¿Y cuántas propiedades eran del Estado? ¿Y cuántas propiedades también, habría que también empezar a estudiar, fueron expropiados también a durante también este proceso, en donde se les expropió a la izquierda propiedades, po. Se les quitaron, po. Sí, po, o sea, un montón de organizaciones sociales que tenían su casita, todo eso fue destruido. Bueno, por lo general eran ocupados por la DINA, sí, po. Exactamente. Los espacios sociales, sí, de la izquierda. Así que, no, esto está bastante interesante, insisto. Muestra un poco la historia más o menos oculta o que no se ha querido dar tanto a conocer, y yo creo que fue una buena forma de pegarle un palito también ahí en el centenario, que igual se celebró ellos. Y que fue la vieja, po. Y que fue la vieja, que estaba ahí muy feliz, y que mucha gente se pregunta por qué sigue viva, cómo sigue viva, pero sigue nomás. ¿Cuántos años tiene? 92. 92 años. Ah, tampoco es tanto. Podría tener 115. Ojalá viva 115 años. ¿Esa es tu idea? Esa es mi idea. Mi idea es que sea procesada, que la procesen, que tenga una excelente salud mental y le quiten todo y que muera en la miseria. Sería muy lindo, pero difícil. Pero ese dinero atrae buenos abogados, y los buenos abogados atraen falsas solicitudes de demencia. Y esas falsas solicitudes de demencia hacen que la gente con dinero siga manteniendo el dinero. Pero bueno. Bueno, en fin. Por lo menos Álvaro Corvalán está en cana. Sí, eso alegra. Es bello. Eso alegra bastante. Uh-huh. Bueno, y al final hubo funa a los actos de Pinochet, ¿no? Parece que al final no hubo mucho, por lo menos de lo no, que yo vi. No, porque no se hicieron los que fueron espacios que iban a ser como lugares más públicos, no, claro. No se hicieron. Claro, y en los canelos. En los boldos. Los boldos, los en canelos. En los litres, en los. Claro, no hubo tampoco mucho. No hay mucha posibilidad de llegar allá y hacer algo. Entonces, en realidad es un espacio bastante protegido donde se hizo esta conmemoración. Además, probablemente con un amplio dispositivo de seguridad también, para evitar cualquier tipo de funa. Entonces. Y eso, o sea, si son propiedades militares, debe tener resguardo militar también, ¿po, no? Sí. Creo que sí. Tengo entendido que sí. De hecho, la otra vez había visto algo sobre los boldos y efectivamente sí tenía... También están dentro de esa nebulosa de las propiedades, pues. Claro. O sea, es como una propiedad militar, pero a su vez también es una propiedad de la familia Pinochet. Yeah. Y tampoco queda tan claro, de hecho, me acuerdo que había visto ese tema, tampoco queda tan claro en realidad de quién a quién le corresponde realmente ese espacio. Porque tiene protección militar, tiene carácter de territorio y de zona militar, pero ocupado normalmente por la familia Pinochet. Entonces también cae dentro de estas nebulosas de las propiedades de a quién le corresponde realmente. O sea, lo más probable es que sí sea del ejército, pero como el ejército ama a Pinochet, lo cuidan igual. Puede ser, claro. La pregunta es, bueno, ¿a quién será vendido o a quién le corresponderá, bueno, cuando la familia Pinochet desaparezca entera? ¿Será del ejército será o se irá ideando, podríamos decir, a sus hijos? Pero bueno, y habrá cosas que habrá que ver. Todo, y todo eso. Así es. Pero saben hacerla bien. Ahí dice Jorge Montesino, dice, no pasó ni por fuera de los tribunales la vieja. Sí, hasta ahora no ha pasado ni por fuera. Desgraciadamente, ninguno de la familia Pinochet en realidad ha pasado mucho por tribunales. A los que han querido meter o procesar han ocurrido bastantes cosas. No sé, el boinazo, por ejemplo, cuando fue el tema de los Pinocheques. Generó bastante polémica justamente porque en realidad se utilizó, de hecho, la fuerza del ejército, la amenaza del ejército como una forma de proteger al hijo de Pinochet. Que eso muestra un poco así como también se vincula la familia de Pinochet con el resto del mundo militar. Uh-huh. O sea, se utiliza el ejército para proteger al hijo de Pinochet. Pero si este ejército los ama... Les dio todo, caché que hoy día tienen eso de la ley reservada al cobre, que pueden gastarse toda la plata que quieran. Sí, ese es otro tema importantísimo, de hecho. Y obvio que aman a su general, po, y son, bueno, para que sepan nomás los militares de este país, que son la vergüenza de todo el pueblo chileno nomás. Po. Así es. Eso fue obviamente parte del, como decía, bueno, acá dicen, saludamos también a los que nos están escuchando, y dice Ney Sencina, dice que la doña no muera, que no tenga enfermedades mentales y que cada día nuestros muertos la persigan. Sí. Como ella también ha aprovechado a saludar a Jorge Montesino, también está escuchando Pablo Benavides, que está ahí haciéndole promoción a Ramón Ulloa, a Elisa Monti también. No, pero esto de Lisa Monti, ¿por qué están retuiteando algo de 12 días atrás? Bueno, cosas que ocurren esta ya. Está loca. No, pero retuitearon a Lisa Monti, entonces me apareció en el tele. Pero una cosa que ocurrió hace 12 días. No me está escuchando. Y bueno, también ahí reclamaba Pinchi Wenchu de que fue engañado por segunda vez con la canción de Manuel García con que comienza el programa. Es que justo ya estaba en la lista de canciones, estaba la canción al final de este viaje. Ya. Como cinco, debe haber sonado como 5 minutos para las 10. Entonces Pichigüencho dijo, comenzó el programa. Y fue un engaño. Pobrecito. Hay que sacar esa canción de la lista. Sí, pues hay que sacarla. Genera confusión. Sí. Ese tipo de confusiones. Es un reflejo condicionado ya, po. Si escuché la canción es como, va a empezar el matinal. De hecho, yo cuando, bueno, lo vi en un DVD pirateado, sacado de, que era incluso de estos de que se filmaban en los cines, de la película de los mineros, de los 33. Ya. Y termina con esa canción, po. Y yo sentía como que tenía que empezar el matinal, po. Hablar. Como, claro, hola, bueno, estamos en el matinal de Radio Villa Francia, en el 107.9. Y ahí me di cuenta que efectivamente uno queda totalmente condicionado a esa canción. Es horrible, condicionarse músicas. Alguien me criticó la otra vez, me dijeron, oye, deberían cambiar esa canción. Alguien me lo dijo. Pero igual podría ser algo que se podría ver. No. Tú dices... Que nadie venga a decirnos aquí lo que tenemos que hacer. 5 años más con la canción del... Sí. Bueno, la canción del matinal, sí. De hecho, sí, ya tengo otro nombre. Bueno, oye, sonó la canción del matinal. ya no es al final de este viaje a los búnkers, ¿no? Oye, después cuando pasen años, así 5 años, 10 años, o cuando seamos viejos y escuchemos la canción del matinal, nos vamos a acordar del matinal y va a ser muy emocionante. Oh, pero el matinal va a durar muchos años más. Ay. ¿O no? ¿O tú quieres matarlo, viste? Sí, quiero asesinarlo. Mandamos también saludos a María Luis, a María Luz Francisco. Dice, buen día, amigazos. Buen día. Y dice, Marcelo dice, no, deje las canciones de los programas en la lista. Cuando suenan, es como justo pillar una canción especial. No. ¡Oh! ¡Qué ternura! Sí, muy nanay. Vamos a dejar entonces las canciones, vamos a dejar Guerrilla Radio, se volvió, ¿cómo se llama la canción de...? Sas. De Sas, sí. Que vamos a también dejar ahí para que... imposible tararearla ni cantarla. No, yo no tengo ni idea, porque de francés no sé mucho, en realidad. En fin. Y menos sé pronunciar francés, así que no hay muchas posibilidades. Bueno, en otros temas estuvo bastante masiva la marcha de ayer. ¿Ya? Yo encuentro que estuvo así bastante, bastante buena, sí. Fue más gente que el año pasado, por lejos diría yo. Bueno, la marcha fue contra la violencia hacia las mujeres, que se realiza todos los años en distintas partes de Chile y en el mundo en realidad en general. Es un día de carácter internacional que recuerda a la hermana Mirabal, asesinadas por la dictadura de Trujillo en República Dominicana, y que por supuesto guarda todos los años justamente esta reivindicación. De carácter bastante amplia, pero también de carácter completamente necesario, que es justamente reivindicar, podríamos decir, reivindicar el derecho justamente y la lucha por en contra de la violencia hacia las mujeres, que justamente una de las banderas más importantes, principalmente yo diría también en Chile, en donde la violencia hacia las mujeres no ha disminuido, se ha moderado prácticamente en lo mínimo, a pesar de un discurso que probablemente es más abierto, menos machista, etcétera, pero en realidad uno ve constantemente la tasa de femicidio. Habían otras demandas también importantes que me parece también destacar, que justamente la prohibición del aborto es una forma de violencia, lo que yo comparto, y yo creo que es también una forma que hay que verlo, y hay que verlo de ese modo. La prohibición del aborto es una forma de violencia. También está las críticas también a la violencia obstétrica, en donde el médico justamente ocupa, podríamos decir, formas violentas para llevar a cabo un parto, innecesariamente. De hecho, me parece muy bien que se esté empezando a instruir sobre ese tema, en donde en realidad justamente se le quita y se le busca quitar la prepotencia del médico, que de una forma bastante industrial ocupa una serie de métodos simplemente para hacer el parto más rápido y seguir pasando, podríamos decir, por esta máquina de sacar guagua. Claro. Que normalmente hay. Entonces, en realidad, justamente lo que se busca en esta marcha y se busca en este día y en esta reivindicación es luchar contra todas las formas de violencia que se ejercen contra la mujer. Por eso decía, desde la violencia más terrible y patente que vemos en esta sociedad, que son los femicidios, la violencia física, hasta las otras formas también de violencia, como incluso el aborto, la prohibición del aborto, la violencia obstétrica, la violencia, podríamos decir, del acoso callejero, que también son justamente formas que estamos tomando más conciencia hoy en día, que existen y que en realidad hay que combatirlas. Y de parte de las mismas mujeres, que deben conocer cuáles son... estamos acostumbradas a que nos traten de cierta forma esta sociedad y no lo cuestionamos. Exactamente, claro. Por ejemplo, para cuando las mujeres van a tener hijos, siempre así como la cesárea es como la primera opción, cuando ni siquiera es algo natural. Y es por esa misma, es la misma función de hacer esta industrialización del parto en los hospitales. Dicen, ya se tras un día, no hay que hacer cesárea al tiro, así. Y la mayoría de la gente, o sea, no sé si la mayoría, pero también es como esa, no sé, se ofrece eso porque te sedan, ¿cachai? Y va a ser menos cacho y todo eso. Menos cacho para todos, Claro. De hecho, Chile es uno de los países con más tasa de cesárea en el mundo. Sí. Lo que implica una serie de elementos que son, yo creo que importantes de revisar. Primero que, obviamente, la cesárea es, primero, una cirugía. Como cirugía es invasiva. Tiene su riesgo, a pesar de que te digan que es muy poco riesgosa. Obviamente, como todo tipo de intervención médica, quirúrgica, tiene su riesgo. Genera un gasto al Estado que no es menor. Claro. Y obviamente también el lado de la violencia que tiene, que es justamente abrir un cuerpo para sacar una guagua y desnaturalizar además también la relación del nacimiento y del parto. Entonces, tiene una serie de elementos que son muy negativos, que son por lo general las cesáreas muy injustificables, salvo en raras ocasiones, que las ocasiones son principalmente cuando la guagua no se ha logrado dar vuelta, cuando está el cordón en posición de asfixia probablemente del niño, si es que este lograra intentar salir. En esos casos es justificable la cesárea, pero en realidad no se ocupa. Lo mismo pasa, por ejemplo, también con el uso de oxitocina, que es una hormona que se utiliza justamente y se inyecta a la mujer para acelerar el parto, para generar, podríamos decir, el impulso hormonal que permita la expulsión del feto. Y esa oxitocina en realidad es muy antinatural, genera problemas principalmente de lactancia. Y solamente el único fin que existe es presionar para hacer el proceso lo más rápido posible para pasar a la siguiente guagua. Entonces, una serie de elementos que uno ve que están normalmente ya en el quirófano, simplemente utilizados como una cuestión industrializada, como una cuestión casi fordista o taylorista, en donde van pasando por, podríamos decir, por la cadena de producción, mujeres embarazada a punto de dar a luz. Y eso justamente permite de que se ejerza de distintas formas la violencia obstétrica, o sea, de que el médico en realidad no le interesa a su paciente, no está interesada en el bienestar de la mujer que se encuentra ahí, sino que en realidad está solamente interesado en hacer todos los procedimientos posibles, por muy violentos que sean, por muy dolorosos que sean, por muy inadecuados que sean o peligrosos que sean, simplemente para seguir, podríamos decir, con este trabajo. Y creo que tampoco uno puede llegar y parir en su casa. Eso como que no está, no sé si no está permitido, pero está como obligada a ir a un centro asistencial. De hecho, bueno, no obligada, pero sí te genera una serie de pérdidas de beneficios. El dar a luz en la casa. Bueno, ese es el castigo. O sea, como que no te entregan ni leche, no sé, en el caso de un montón de cuestiones que te pueden, que hay como beneficios del Estado, así como que no te los dan, no te acceden justamente por no haber entrado por el sistema regular de parto. Lo que en realidad uno le cabe preguntarse, porque justamente si el sistema está tan saturado. ¿Por qué te obligan a ir allá? Claro, te obligan a ir allá, si es que uno no sepa. Obviamente lo que debería hacer el Estado es asegurarse de que uno está haciendo bien el procedimiento de dar a luz en la casa, porque tampoco la idea, y también hay que dejarlo claro, no es llegar y decir, sabes que voy a quedarme en casa a dar a luz. No, pues tiene que haber una partera, tiene que haber, tienen que limpiar un lugar, tiene que estar higienizado todo el procedimiento para que eso se ocurra bien y no haya una infección. En realidad el único riesgo es que obviamente después empeore la madre o la guagua y tenga que llevarla de urgencia al hospital. Pero si es así, porque son urgencias, si hay un problema en el parto, vaya al hospital porque es urgente, Claro. Pero no debiera ser, o sea, ¿por qué tenés que ir siempre a variar el médico hacia al hospital? No, yo tampoco le veo el sentido. Y insisto, lo hacen justamente presionando a través de la pérdida de beneficios que podría uno tener por el sistema de salud, el caso de dar a luz en la casa. Bueno, la otra parte también es cuando las mujeres piden, después de haber tenido un hijo, dos hijos, tres hijos, que las operen. También. Y evitan a toda costa a que te operes, para que tú sigas pariendo hijos. También, sí. también es un tema bastante complicado, uh-huh. Que ocurre de hecho también en el sistema médico. En realidad, bueno, uno le pone dudas o intereses al sistema médico, porque claro, por un lado quieren que la guagua nazca lo más rápido posible, pero por otro lado hacen todo lo posible para que sigan naciendo guagua. Uh-huh. Entonces uno no te dan y no le dan la posibilidad en realidad de verdaderas formas de control de natalidad. Uh-huh. De hecho, en cuanto también a las formas anticonceptivas que el sistema de salud público ofrece, la mayoría son bastante invasivas también. Uh-huh. O sea, aparatos intrauterinos, etcétera, etcétera, etcétera, que también pueden generar una serie de complicaciones, y es por un tema de ahorrar costos del Estado, pero es raro cuando un Estado no tiene ningún problema en abrir un cuerpo por una cesárea, pero tiene muchos problemas para abrir un cuerpo por una ligadura de trompa. Uh-huh. Que en realidad, si uno lo analiza, tiene el mismo riesgo. Es una cirugía igual. Y prácticamente las mismas complicaciones. Uh-huh. Sí, bueno, estas son políticas públicas al fin y al cabo. Exactamente. Que son para mantener la natalidad, para que las mujeres se sigan embarazando. Por eso tampoco hay una educación sexual decente en los colegios. No sé si el día de hoy lo habrá, pero cuando yo iba en el colegio no había. No, de hecho no. No se promueve y están todas estas voces católicas, qué sé yo, ultraconservadoras, que dicen como que hablar de esos temas es promover la sexualidad. Como si fuera algo malo por lo demás. Claro. Y cuando en verdad uno ve hoy día que los niños y las niñas empiezan de a muy temprana edad a tener relaciones sexuales, pero no hay información respecto a eso. Tenía niños de 13 años que están teniendo relaciones y nadie los educa en torno al tema, excepto lo que puedan informar los papás, pero en los colegios muy poco. Así es. Uh-huh. De hecho, muy muy poco. Por eso también es importante, obviamente, llamar la atención por este tipo de cosas. Uh-huh. O sea, también lo que hemos visto bastante seguido, y que también hay que combatirlo con fuerza, es justamente en el mundo médico, son las denuncias que los mismos médicos hacen a Policía de Investigaciones y Carabineros. Uh-huh. Respecto a haberse practicado un aborto una mujer. Uh-huh. Si uno analiza justamente todos los decretos, los deberes de los pacientes y o sea, derechos y deberes del paciente, uno se da cuenta de que en realidad el médico no tiene derecho real a estar informando, podríamos decir, a Carabineros o a Investigaciones respecto a si una mujer se practicó o no un aborto. Uh-huh. Y eso es por un motivo muy simple, para darlo a entender. Además, justamente el secreto médico, el secreto que tiene el paciente y la cláusula de privacidad que tiene el paciente con el médico, es la que permite al paciente decir realmente lo que le ocurre. Uh-huh. Para tener un tratamiento adecuado sin tener el riesgo de que, por decir lo que realmente te pasa, terminar estando preso, terminar estando detenido o tener algún tipo de consecuencia, podríamos decir, más allá de lo médico. Uh-huh. Por lo tanto, lo que está haciendo este sistema, además, es que mujeres que tengan que practicarse el aborto, podríamos decir, en clandestinamente, sea por misotrol o sea por raspado o sea como la forma que sea, tienen que, cuando llegan al hospital con complicaciones, además de todas las complicaciones que pueden llegar, tienen que mentirle al uh-huh. médico, haciendo que el médico tenga que tener un mal diagnóstico, porque justamente está totalmente latente la posibilidad de que si que uno dice la verdad, te van a llegar a la cárcel. Uh-huh. De hecho, prácticamente la certeza, porque en realidad uno ve, en las últimas semanas creo que han habido dos o tres casos. Uh-huh. De médicos informando, podríamos decir, a Investigaciones y Carabineros, de que una mujer se practicó un aborto clandestinamente. Uh-huh. Y eso obviamente afecta, podríamos decir, es una forma de violencia, me parece bastante grave, porque se viola una cláusula que es importante y que tiene un elemento esencial de importancia en la salud de las personas, que es la cláusula de secreto del paciente al médico. Uh-huh. Y eso no se respeta, y nuevamente vemos ahí también que hay un tema también de género, de discriminación de género, en donde justamente no importa por ser mujer, porque se considera, se criminaliza a la mujer que hace un aborto, se la persigue, se le mira mal, se le pone sospecha también, eso también es una forma de violencia obstétrica, que se le pone sospecha a la mujer que tiene una pérdida incluso espontánea. Sí, pues. Se le mira de forma de mala forma y con sospechas por parte de los hospitales. Claro. De todos los funcionarios de ahí. De hecho, en este término del secreto paciente médico, se cuestiona principalmente en que el médico utiliza una forma de presión para operar o no operar a la paciente. Si es que no le cuenta qué es lo que está haciendo. De hecho, eso es considerado tortura. Exactamente. Cuando te están, no sé, estás ahí así como con sangramiento porque te hiciste un aborto y te dicen, oye, pero dime, tenés que decirme o si no, no te opero. Eso es un está considerado tortura en también. En que te están amenazando que si tú no hablas, si tú no confiesas, te van a dejar morir. Esa es la amenaza que te están poniendo ahí en el momento que si te hiciste un aborto haya sido provocado o no. Exactamente. Que de hecho acá estaba justamente también leyendo, por ejemplo, la tasa de episiotomía en América Latina, que la incisión que se hace en la vagina en los partos naturales. Que es muy poco recomendada. De hecho, la OMS dice que en realidad, así como se recomienda en el 20% a lo más de los casos, los países más desarrollados se ocupa un 6 o 7%. En América Latina la tasa es de 80%. O sea, de los partos naturales, que esa es una... Sí, como para que salga la guagua. Claro, una decisión extra. Para que salga la guagua un 80%. Y eso hablando... es porque las mujeres no están completamente dilatadas todavía para parir. Exactamente, porque están apurando los procesos del parto, justamente. Entonces uno ve realmente así la cantidad de elementos que se hacen y se hacen justamente solamente por una cuestión de apurar los partos y apurar los procedimientos. No hay otro motivo. Claro. Oye, bueno, salió hace poco, esta semana creo, o la semana anterior, una como declaración del Colegio de Psicólogos de Chile, donde hablan sobre las grandes mentiras que se dicen respecto al tema del aborto, principalmente el tema de la depresión posparto, por ejemplo, o la depresión que conllevaría realizarse un aborto. Y dice que esto desde el punto de vista psicológico no tiene nada que ver con que tú hayas parido o no, o que te hayas hecho un aborto o no, sino que tiene que ver principalmente con la pena social que hay respecto al tema. Por el tema moral que viene de antes, ¿cachai? Claro. Entonces, claro, si tú estás ahí con aborto y después te están diciendo desde que eres chica que eso es malo, y tú vas a sentir que es malo, y entonces después te va a dar mucha pena y vas a tener una depresión horrible. Pero desde el punto de vista de psicológico, eso es solamente la carga social impuesta. Claro, moralizante de una sociedad. Claro, y no tiene que ver con el proceso hormonal ni nada de eso. Y eso lo por ahí después, ahí podemos tirar después la carta, creo que está en ese computador. Que es una declaración del Colegio de Psicólogos de Chile. No me parece interesante, de hecho, la apreciación, porque, claro, por lo general se podríamos decir, se toma o se atribuye justamente a un tema hormonal, cuando en realidad hay una presión social respecto al tema del aborto. Y esa moralización, podríamos decir, es la que genera la culpa. Y que después te dicen, no, pero la gente que se practicó abortos aparece arrepentida. Claro, aparece arrepentida porque todo el mundo condena y estigmatiza, podríamos decir, la sociedad en general condena y estigmatiza ese tipo de prácticas. Claro. Entonces así es muy fácil y es muy lógico, porque en realidad es tautológico. O sea, la misma sociedad que condena el aborto y ocupa como argumento el arrepentimiento, la depresión postparto, es la que genera el arrepentimiento y la depresión postparto. Sí. Entonces tiene bastante poco sentido la forma de argumentarlo. De hecho, en otros lugares donde no está penalizado el aborto, no es tema. Y no te da una depresión porque abortaste. A no ser que abortaste naturalmente y querés tener el hijo, ¿cachai? Pero ese es otro caso. Pero si tú quedas embarazada y no quieres tener el hijo, no lo tienes, lo abortas y no pasa nada porque es natural. Claro. Es natural, de hecho es natural también en miles de sociedades, de comunidades, de las comunidades más primitivas. El aborto es algo súper natural, por eso también existen hierbas que te provocan el aborto, por ejemplo. Exactamente. Y existen en todo el mundo, y en cada latitud tiene su planta o su mezcla de plantas que sirven para poder provocarse un aborto. De hecho, normalmente, como claro, en muchas culturas lo que se hace es que se empieza a tomar esa planta o el hervido de esa planta luego de que hay un retraso en la menstruación. Uh-huh. Puede haber un retraso y normalmente se hace sin siquiera además tampoco tener así una total constancia de que hay un embarazo, sino claro, como una forma de anticoncepción simplemente. Uh-huh. Y se le mira con esa naturalidad. Uh-huh. En realidad esta es la sociedad que se ha mirado así como, podríamos decir, como estigmatizando el aborto y las prácticas del aborto. De hecho, la otra vez estaba viendo un documental bien interesante y lo recomiendo, se pueden encontrar en internet, en YouTube, que es un documental del año 65 chileno que se llama Aborto, de Pedro Chasquel, uh-huh, el maestro de Gabriel. Y que es bastante interesante porque de hecho muestra y uno hace el experimento de recrear esa historia de un aborto del año 65. Y primero, bueno, la mujer terminaría en la cárcel en el caso actual. Uh-huh. En este caso no, ella simplemente se le recomienda y por un tema de que ella se le complica el aborto y no puede tener otro más porque podría morir, se le recomienda utilizar métodos anticonceptivos. Pero es muy interesante porque siendo anteriores del tiempo, uno ve por lo menos el documento en esta película, de carácter como testimonial, de que el aborto es menos estigmatizado, uh-huh, que hoy en día, uh-huh, en el año 65. Sí. O sea, estamos hablando de que hay un retroceso y demuestra de constancia que hay un retroceso respecto al tema del aborto, uh-huh, en Chile. Claro, y esa es la imposición de toda una ética, una moral de los sectores más conservadores de la sociedad, que lo impusieron fácilmente con un golpe de Estado. Claro, exactamente. Mm. Y que impusieron esa criminalización del aborto. Uh-huh. Antes, obviamente, el aborto... De hecho, durante la misma época de la dictadura se hacían abortos y todavía era legal. Sí, el aborto dejó de ser legal al final de la dictadura. Exactamente. De hecho, una de las últimas leyes de amarres de la dictadura. Uh-huh. Se legalizó toda forma de aborto, que eso también es interesante. De hecho, recordábamos que lo hablamos la otra vez, pero hay un documental del Canal 4 de Inglaterra, en donde se llama el titular de ese programa, es como una especie de pequeño documental sobre el aborto en Chile. Se dice, bueno, Chile, donde toda forma de aborto es ilegal. Y en realidad lo presenta como una novedad, como algo difícil de imaginar, porque efectivamente, pues para el mundo es difícil de imaginar. Hay países teocráticos que tienen legalizado ciertas formas de aborto. Uh-huh. En Chile no hay ninguna de las formas de aborto, en realidad está legalizada. Y las formas que se pretenden legalizar, por lo menos que están en discusión en el Congreso, ninguna cambia, podríamos decir, lo que es esencial y lo que yo creo que por lo menos se estaba marchando el día de ayer, que es justamente la soberanía sobre el cuerpo. De hecho, uh-huh, la violencia, tanto la violencia obstétrica, incluso el acoso callejero, todo es, y la prohibición del aborto en realidad atentan contra la soberanía del cuerpo, uh-huh, contra justamente de que en realidad el cuerpo de la mujer es enajenado de las más distintas formas. Claro. Yo creo que en general la sociedad funciona así, con los cuerpos enajenados, tanto para hombres y para mujeres. Yo creo que también a los hombres se les obliga a hacer y a actuar de cierta forma en la sociedad. Y también hay toda una presión respecto a cómo debe ser un hombre en la vida, en esta sociedad chilena. Pasa desde que eres chico en la sala de clase, en el jardín infantil. Claro. Bueno, también lo comentamos, que lo hemos repetido toda la semana, el tema de los niños que cuando se establece que el que te quiere te aporrea, eso también te viene primero a poner a que el ofender, el golpear, el molestar de cualquier forma a otra persona es porque tienes un interés en esa persona. Y tú o la persona en que lo recibe debe aceptar eso porque me están entregando cariño. Claro, una forma de amor. Uh-huh. Y eso es súper ilógico porque no, o sea, de hecho eso está hasta desde chico, no creo que sea una actitud natural eso de que un niño esté molestando a una niña porque le gusta, sino porque está establecido así desde que ve a los grandes que molestar a otra persona es demostrar cariño, más allá de si lo golpea o no, pero molestar a otra persona. De hecho, por lo general es como un poco al revés, o sea, uno ve que un niño está molestando a una niña y uno y como que normalmente se le pregunta al niño así como, oye, ¿te gusta ella? Sí. Sí. Y al niño le están diciendo, o sea, porque le estoy molestando significa que le gusto. Ah, entonces me gusta. Claro. Claro. Entonces sí. También hay una naturalización así como, y el niño dice, entonces así es la vida, po. Uh-huh. Así es el mundo, po. O sea, claro. Si es que yo molesto a alguien y dicen que le gusta y que me gusta, bueno, porque así uno trata o tiene que tratar a la gente que le guste. Y eso también es súper violento en el sentido de que ya de chico te están diciendo que tenés que hacer pareja, así. Que te tienen que gustar los niños, que te tienen que gustar las niñas. ¿Por qué si eres niño, cachai? Eres un niño todavía y ya te están imponiendo que tenés que casarte. O que tenés que hacer familia. Cuando yo encuentro súper violento, sobre todo poniéndose en el punto de vista de un niño, que me acuerdo que era muy desagradable que uno lo molestaran con otro niño. Era súper violento, pero uno es niño y ay, se ríe y te da vergüenza y listo, ¿cachai? Pero en verdad no debería haber ningún tipo de actitud que le provocara vergüenza a un niño. O claro, o tendenciar finalmente sus gustos, sus intereses, cuando en realidad un niño primero no está ni inmediatamente sexualizado como para que sienta deseo por una persona, sea de su mismo sexo, del otro, pero te están enseñando, y uno lo que por lo menos ve en ese lado, que lo que te están enseñando es que te empiezan a gustar las personas del otro sexo. Entonces, como que empecemos desde pronto. Oye, mira, hay una niña ahí. Oye, la niña te gusta, ¿no? La encuentras linda, ¿no? Claro. Lo que te están enseñando constantemente es que a ti tienen que gustarte las mujeres. Y así de simple. Pues. No, y te molesta si es que te juntáis con puros hombres y no te gustan las niñas. Pues. Claro, exactamente. Y los grandes, pues, me imagino el tío buena onda, que ay, es mariconcito. Porque no mira a las niñas, qué sé yo, cuántos son niños. Pues. Y bueno, está también esta dictadura sobre el cuerpo, desde la sala de clases, con el puro hecho de tenerte sentado por 2 horas frente a un pizarrón hablándote de una persona, que es súper antinatural que a un niño lo tengan sentado tantas horas. Profundamente antinatural. Y concentrado en una cosa que es horriblemente fome. Hay lugares donde también se hacen clases sentado en el suelo, pero eso es como ya es la capacidad que pueda tener el profesor, el docente, respecto a la idea que tiene por educación. Pero la educación que se establece hoy día en Chile, las carreras de pedagogía te dicen que tenés que tener a los niños sentados ahí todo el rato mirándote. Claro. Y si uno se te escapa de la norma, va para afuera castigado. Se escapa siempre, tiene déficit atencional. Claro, y ahí lo empastillamos y vamos a tener un zombie sentado frente a nosotros. Sí, de hecho, yo siempre lo he dicho, lo antinatural es el niño que se queda sentado a las 2 horas. Sí. Ese niño yo me diría, ¿por qué está tan tranquilo si es un niño? Po. Sí, es poco natural, además con la jornada escolar completa. Oh, ¡qué horrible! Uno tiene a un niño desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, en tandas de 90 minutos sentado. Entonces uno se pregunta cómo es posible de que ese niño en realidad se porte bien, y en realidad ese es el lado sorprendente. Uh-huh. No es lo contrario. Lo sorprendente es que quien se porta demasiado bien, siendo que en realidad es un sistema tan poco natural. Uh-huh. Sí. No, hay todo un... Hay gran parte de la sociedad que le molestan los niños, que le molestan los gritos, que no sé... Otra vez me reía en la casa de un familiar que estaba en todas había parte de la pared rayada, porque tiene una niña chiquitita. Y yo encuentro eso tan entretenido, que esté la pared rayada. Y hay otras casas que hay niños y no están las paredes rayadas, y eso también me sorprende. ¿Por qué no están las paredes rayadas si aquí hay niños? Claro. Si debería estar rayada, debería estar todo sucio, debería estar con témpera los sillones. ¿Por qué? Deberían estar... son niños, por los niños hay que darles todas las herramientas y las posibilidades para que se desarrollen, no coartarlos en todo prácticamente. Po. Quitarles ¿cómo se dice? La imaginación. Todo se coarta desde que eres chico. Hacer lo que somos, los seres humanos miserables que somos hoy día. No, claro, se le enseña a ser pequeños adultos muchas veces. Que es un poco como la lógica que había antiguamente, así como tú eres un pequeño grande, y por lo tanto tienes que portarte bien, jugar lo menos posible, no tienes derecho, claro, a dejarla embarrada, no tienes derecho a arruinar algo, no tienes derecho a ensuciar nada. Y no, por el contrario, lo que tiene que hacer un niño es experimentar, es conocer cosas nuevas, es que permitir que su creatividad se desarrolle, y eso le va a permitir probablemente ser más feliz, po. Caerse de arriba a los árboles, que eso es muy entretenido. Sí, pero de cabeza no es bueno. No, de cabeza no. Pero por eso tiene que aprender a caer. Probablemente. Unas cuantas caídas no viene tan mal tampoco. Uh-huh. Sí, pues. Uh-huh. Oye, acá viendo otros temas también que importante en este día. Hoy día es el segundo día del paro del sector público. Yes. Y eso es un tema bastante importante. Bueno, se está realizando ya hasta ahora una marcha en Valparaíso. Justamente también ahí para ir a presionar hacia el Congreso el aumento, podríamos decir, que aumente justamente el reajuste salarial, entre otros beneficios también a los trabajadores del sector público. En esta mesa del sector público, que justamente le ha reclamado, podríamos decir, al gobierno y al Ministerio de Hacienda, principalmente la poca voluntad de generar un reajuste digno, podríamos decir, para los trabajadores de este sector. Obviamente yo creo que acá hay una presión extra para el gobierno, porque han visto lo que en realidad han sido capaces los trabajadores del registro civil. Sí. Y eso genera un precedente probablemente preocupante para el gobierno. Uh-huh. Sin embargo, por lo menos hasta ahora, el ministro de Hacienda dice que no hay más recursos para ofrecer en este reajuste. O sea, se está cerrando la puerta ante justamente una lucha que los trabajadores están dando, una lucha que normalmente sea año a año, pero que, como decía, probablemente el elemento extra y el condimento especial que tiene este año es que justamente vienen empoderados, vienen con, podríamos decir, con el envión de compañeros suyos del sector público, uh-huh, que también están movilizados, que son los trabajadores del registro civil. Sí. Y que han mostraron una lucha bastante larga, heroica en muchos sentidos, heroica principalmente porque hasta la misma opinión pública se les fue esquiva, uh-huh, gracias a maravillosos planes comunicacionales en donde demonizaban y mentían respecto a la situación de los trabajadores del registro civil. Y que utilizaron fuertemente para presionar ahí con el tema de la reforma laboral también. Exactamente. Mm. Y con información falsa. El tema es que justamente los trabajadores del sector público saben las verdaderas condiciones en que trabajan los del registro civil. Uh-huh. Y tienen bien claro que sus demandas fueron siempre verdaderas y necesarias. Y por lo tanto, obviamente, yo creo que ven con cierta con cierto ejemplo ese camino como un camino a seguir en caso de que no se tomen, podríamos decir, las demandas que los mismos trabajadores están exigiendo. Uh-huh. Sí que a mí me parece que yo creo que se viene interesante porque hasta ahora, insisto, el gobierno no ha tenido un interés real de modificar, podríamos decir, la propuesta de presupuesto respecto al sector público que se tenía hasta este momento. Uh-huh. Y los trabajadores, me parece a mí, de que probablemente no se van a calmar o no se van a, podríamos decir, no les va a bastar simplemente esta movilización de forma preventiva. Y ya lo había mencionado anteriormente, no descartan realizar más movilizaciones justamente para obtener estas demandas. Uh-huh. Bueno, sí, insisto, también lo mencioné ayer, la posición del gobierno que siempre está buscando, ¿qué es lo que está buscando? Porque en verdad no le cuesta nada decir sí, démosle, pero no me paralicen. Cuando la mesa del sector público ya se habían bajado, hartos puntos se habían bajado ya lo que estaban pidiendo. Sí, de hecho, ellos... la forma de demostrar que sí, estamos dispuestos a conversar, no vamos a exigir tanto, no nos vamos a poner tan duro. Entonces, es una muestra de buena voluntad del sector público de haberse bajado bastantes puntos. Creo que en un principio pedían 9, 8 y 6,5. Claro, exactamente. Y ahora el gobierno dice no, solamente 4. Exacto, 4.1 para uh-huh. ser más exacto. Uh-huh. Eso es todo lo que ofrece el gobierno. Y claro, efectivamente, la mesa del sector público, yo creo que le aceptó un poco la excusa al gobierno de que, bueno, la condición económica no está la mejor del mundo y por lo tanto, en realidad, tampoco vamos a pedir ese 8 o 9%, uh-huh. sino que en realidad lo que queremos pedir es 6,5%. Uh-huh. Bajaron, podríamos decir, estimaron a una posición más realista lo que se estaban exigiendo, pero aún así el Ministerio de Hacienda y el gobierno han cerrado sus puertas, podríamos decir, a concederle un aumento y un reajuste más decidido respecto también al sector público. Uh-huh. Además también hay que mencionar que probablemente un reajuste del orden del 4% esté más o menos similar a lo que va a ser la inflación o lo que ha sido la inflación durante este último año. Entonces tampoco... Pero eso no viene, el IPC no se suma automáticamente. No tengo entendido. Pues, yo tampoco lo tengo claro. Porque yo creo que no, tengo entendido que no, porque en realidad lo que se está hablando es de reajuste, de aumentos totales en cuanto a las reparticiones del Estado. O sea, en definitiva lo que estaría pidiendo el sector público son un 2,5 de, claro, de reajuste. Claro, un porcentaje así. Sí, porque en realidad, bueno, no ha sido tan alta la inflación este año, pero probablemente estará al orden de un 3,5 o 4% lo que estaría la inflación de este año. Estaba en un 4,4, pero de repente baja, pues a fin de año baja. Claro. Sí que para también entender de que tampoco estamos hablando de... estamos hablando de un reajuste tan grande, uh-huh. entonces lo que está dando en realidad el gobierno son migajas y migajas que en otros lados sigue replicándose. O sea, por fin vemos que el gobierno ha recapacitado respecto a lo que estaba ocurriendo en el tema del metro, que era bastante sorprendente, y en el tema de Conis, que al metro no le querían dar más plata para las ampliaciones del metro y tiene que quedar pausada porque en realidad no le estaban dando más fondos. El tema de Conicet y por supuesto el tema de la salud, que yo creo que es probablemente el tema más llamativo que está ocurriendo respecto, podríamos decir, al ingreso de presupuestos del Estado. Uh-huh. O sea, mientras vimos que el tema de la de seguridad, le pidieron el reajuste y el aumento que quisieron para aumentar la dotación de carabineros justamente ante esta supuesta ola de delincuencia, que en realidad es una ola de noticiarios de delincuencia, más que una ola real de delincuencia, es una ola de, podríamos decir, de percepción de la delincuencia. Más que crímenes reales que estén ocurriendo. Que de hecho en la práctica ha disminuido y ha venido disminuyendo sistemáticamente en los últimos 5 años. El tema de la delincuencia y en estos delitos llamados de mayor connotación social. Exactamente. Entonces, claro, ¿por qué para ellos sí se les pasa la plata al tiro lo que exigen? Para, como dices tú, tener más carabineros, tener más armas... Armas de carabineros, claro. más carros policiales, más cámaras, más, claro. Entonces, ese tipo de cosas, mientras la salud, que sí es una demanda que tiene la misma popularidad y que a diferencia de los delitos es real, que es una diferencia que no es menor, incluso en ese caso estamos viendo de que no hay, ¿cómo se llama? No hay un financiamiento y no hay ningún interés de, en realidad, de estar financiando más el sector de salud. De hecho, es tanto que, por ejemplo, el tema, no sé si lo habrán modificado, uno espera que sí, pero el monto destinado a implantes este año, el 2016, iba a ser cero. O sea, simplemente quedan las reservas de los montos destinados a implantes para el año anterior y el resto se mantiene cero. O sea, estamos hablando de una constante campaña que se dice que uno sea donante, justamente cambiando las políticas de donaciones de órganos, cuando el Estado no está otorgando recursos para que esas donaciones sean efectivas. O sea, ahora podemos tener donantes, pero no tenemos la logística para llevar, por ejemplo, un órgano de una región a otra. Ese tipo de cosas se están perdiendo. El aumento de camas no promete nada, además que también lo hemos visto y lo hemos analizado bastantes veces acá. Además de que la mayoría de esa plata se va en realidad al sector privado. Sí. Entonces, además tenemos que la mayoría de la plata se va al sector privado, de que los 10 hospitales que se van a construir, no se va a construir ni el 10% de ellos. Porque toda la plata está en el sector privado. Exactamente. Bueno, el otro día sacamos un cálculo más así como al voleo, de cuánto consumía la educación, la salud privada del Estado, cuánto le succionaba. De hecho, hay un reportaje que estuvimos revisando que era, no sé, alcanzaba para pa hacer 400 consultorios básicos, para hacer 4 u 8 hospitales de alta complejidad con la plata que en un año se va al sector privado de parte del Estado, del fisco. Que el fisco le regala al privado, con esa plata se podrían hacer hospitales que alcanzarían para todo el mundo. Se podría contratar así como a 15.000 médicos especialistas con esa plata que se va al sector privado. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué están alimentando todo el rato al sector privado y no se ordenan y dicen... construyamos los hospitales que necesitan los habitantes del país? Pero no, pues se prefiere ahí potenciar todo el rato al sistema privado, desde todas las modificaciones que han habido del aporte que hace el Estado hacia el sector privado en términos de salud, desde Lagos en adelante. Claro, especialmente desde el plan AUGE, que después se reformó en GES, y por qué GES y no AUGE, es porque no es universal. De hecho, todo esto que te han vendido de que el auge es universal, no, porque, por ejemplo, ¿por qué no es universal el auge? Es simple, es como ¿por qué no es universal la gratuidad? ¿O por qué no la va a hacer? Porque en realidad, si yo tengo 43 años, estoy dando un ejemplo, no me sé ninguno en realidad de las coberturas bien del auge, del GES, pero si tengo 43 años y tengo artritis, no tengo cobertura GES, porque en realidad la artritis cubre desde los 45 años. O tengo tal enfermedad, pero soy mujer y esta enfermedad la cubre para los hombres. Entonces, todo eso. Para la edad entre 35 y 38 años. Exactamente. Entonces, todo eso genera una serie de problemas. Y eso además sumado de que ahora explican de que las enfermedades cubiertas por el GES o AUGE no van a aumentar en los próximos años, justamente por un tema de presupuesto. O sea, no van a empezar a cubrir nuevas enfermedades. Y cuando Lago hizo esta promesa, uno recuerda muy bien, se hizo bajo el pretexto de que progresivamente, a través del AUGE, se van a ir cubriendo casi todas las enfermedades o todas las enfermedades primordiales o principales, podríamos decir, que aquejaban, podríamos decir, a la salud pública de un país. Y en realidad lo que uno está viendo es que ninguna de esas cosas en realidad han sido realmente cubiertas y que en realidad se han mantenido prácticamente y de que no se pretende aumentar, podríamos decir, las enfermedades cubiertas por el GES y el AUGE. Entonces, ahí también uno ve de que efectivamente el presupuesto de salud simplemente lo están dejando morir, de que el dinero se está destinando a financiar camas privadas en vez de generar plazas para camas del sector público. Las mismas camas del sector público son subpagadas, mientras las camas del sector privado son sobrepagadas. Sí, de hecho el costo hoy día de una cama en sector público está a 120 mil pesos aproximadamente, puede ser menos, y en el sector privado lo que paga el Estado a la clínica privada por una cama en la clínica Las Condes es 1.200.000. Wow. O sea, el Estado le paga por una cama a los hospitales públicos 120 lucas y a la clínica privada le paga 1.200.000. Y lo que es una cifra ya, es solamente un ejemplo. Imagínate, no sé, yo creo que desde el alcohol hasta el algodoncito, el Estado lo paga de la misma forma. Claro. Para el público, comprar por mayor, para el privado le paga, no sé, 10 lucas por un palito de esos de helado. Y nada, pues así se ha ido desbancando, se ha ido desfalcando el Estado con una concertación que ha ido reafirmando el modelo político-económico. Y cada vez achicando más el Estado. Esto es una política neoliberal que se ha ido llevando al pie de la letra, que se ha ido achicando el Estado, haciendo a su mínimo rol posible, buscando que el Estado solamente funcione como un ente de contralor, que tampoco sirve para eso. De hecho, parece que es como para lo último que sirve, es ser fiscalizador. Y la función de defensa, defensa de los intereses de esos privados. No tiene otra función hoy día el Estado. Y no sé qué podemos pedirle hoy día a los gobiernos que han llevado a cabo esa política, ¿no? Es bien, si ellos son parte también de esa misma élite que está buscando mantener su forma de vida. Claro, exactamente. No, pues uno se pregunta por qué no se reestructura en realidad el sistema público, y el sistema de salud pública, justamente a reforzar su cobertura, a reforzar sus capacidades, en vez de estar, podríamos decir, enfocándose en estar apagando incendios, apoyando y financiando el sector privado, que es lo que ocurrió. Esas son las preguntas, obviamente, se hacen en el sector salud. Y en realidad, en general, uno lo que está analizando es que en realidad el debate del presupuesto de este año está profundamente polémico. Hay muchos elementos. Está el bajo reajuste, podríamos decir, al sector público, a los trabajadores, por un lado, que es bastante preocupante. Por otro lado está, podríamos decir, el tema del sector salud, en donde en realidad se le ha dado muy poco énfasis. En realidad se está dando un aumento miserable, los problemas que había respecto a Metro y Conexis, que por fin lo están arreglando, Y la extraña aprobación de los dineros para las forestales a pesar del vencimiento del decreto 701, que también es una de las cosas que también llaman la atención, podríamos decir, de la discusión del presupuesto de 2016. Yo creo que se ¿Cómo un aporte extra? Es que se supone que el gobierno subvenciona a las forestales. Sí, a través del decreto este. Del decreto 701. El tema es que el decreto 701, dado que se le quitó la urgencia, y se le quitó la urgencia principalmente por todo el problema de Soquimich, que vincula a Ponce Leru. En realidad, ¿quién creó el decreto 701? Fue el director de la CONAF de entonces, Julio Ponce Leru, para intereses de Julio Ponce Leru, los Angelini y los Mate. De hecho, uno ve que las forestales que se crearon en esa época aunaban a esas propiedades. Los Mate que seguían, podríamos decir, en el mundo privado y que siempre fueron del mundo privado, con la papelera, y de la expropiación de las forestales por parte del Estado a nombre de los Angelini y Julio Ponce Leru. Este decreto 701 se ha renovado sistemáticamente todos los periodos. Tengo entendido que tiene un carácter de 4 o 5 años de duración y renovación. Y tiene como fin subvencionar, podríamos decir, a las forestales para supuestamente, bajo ese argumento, reforestar, podríamos decir, el sur de Chile. Ahora sabemos que en realidad no se trata de bosques, por lo tanto no es una reforestación real, sino en realidad a través de monocultivos, los cuales son explotados y finalmente, podríamos decir, destruyen el medio ambiente. El tema es que como Ponce Leru ha sido fuertemente cuestionado, eso obligó al gobierno, podríamos decir, a quitarle la urgencia a la discusión del decreto 701, el cual se vio además agravado aún más con el tema de la colusión de los Confort. Por lo tanto, en realidad no han podido sacar ese decreto, pero aún con ese decreto, podríamos decir, fuera de circulación o fuera de validez en su periodo, está otorgado en el presupuesto las subvenciones o parte de las subvenciones a las forestales que normalmente son subvencionadas por esto. Insisto, eso es un elemento bien, bien extraño. Sí. O sea que tenemos, primero, no hay reajuste, lo que tú dijiste, no hay reajuste para el sector público o muy mínimo, no hay plata para salud, pero hay plata para los pacos y hay plata para las forestales. Exactamente. Y me imagino que también hay plata para el Transantiago. Hay plata para el Transantiago, como siempre. Bueno, no hay plata para educación. Eso ya lo sabemos. Nunca hay plata para educación. Claro, o sea, hay plata para... Dicen para gratuidad, pero para algunos. Entonces, algunos van a tener gratuidad. Y uno se pregunta, en realidad, ¿cuántos más de los que tenían gratuidad bajo los conceptos de gratuidad que entiende este gobierno? Porque estamos hablando de becas. Claro. Y en realidad ya existía un sistema de becas, entonces tampoco es que acá se esté cambiando mucho. Y aparte que se falsea con el tema, se es claro, se dicen los datos, pero... Se dicen de tal forma de que se crea que el 60% de la población va a tener educación gratuita, lo que es falso, sino que es el 60% del sector más vulnerable. Y tampoco está bien definido cuál es ese sector más vulnerable. Porque primero tenemos el último censo válido que fue, hace como 10 años atrás, que se supone que las políticas públicas funcionan en torno a estos censos o a las encuestas. Y resulta que tampoco sabemos bien cuál es esa población más vulnerable del país, cuántos corresponde. Me imagino que ya debe estar establecido, obviamente. Pero yo siempre me pregunto qué pasa con la persona que queda un punto por sobre ese sector más vulnerable. Va a pasar a ser el más vulnerable ahora, po, porque este ya tuvo por ejemplo, los beneficios de las becas y todo eso, y pasa nuevamente a ver un sector más vulnerable en la sociedad. Claro, y yo vuelvo a decirlo, el tema, por ejemplo, de la ficha de protección social, que cambia el puntaje cuando un hijo entra a la universidad, claro. Lo que va a hacer es que la gente va a tener que decidir cuál de tus hijos va a la universidad, porque luego de que tu primer hijo entre a la universidad va a dejar de ser de ese sector vulnerable, sí, y por lo tanto tu otro hijo no va a poder tener el acceso a la gratuidad. Por lo tanto, lo que están haciendo ahí es no solamente elegir entre personas, sino lo que están haciendo es elegir entre tus hijos. Uh-huh. Lo que es profundamente violento. Muy violento. Profundamente violento. Uh-huh. Sí, respecto también a lo que Vamos Chile o Chile Vamos, no me acuerdo cómo se llama la derecha ahora. Creo que Chile Vamos. Aprovechar de decirle que su acusación constitucional no va a servir mucho. Porque en realidad no han cambiado nada. O sea, si es que realmente hubiesen hecho un cambio real al tema de educación y en realidad se hubiese reformado la educación, probablemente el Tribunal Constitucional tendría algo que decir respecto a eso. Pero como efectivamente no se ha cambiado nada, el Tribunal Constitucional lo más probable es que va a decir, ¿pero qué? Si no se ha cambiado nada, pues, si se han dado más becas. ¿Por qué vamos a pronunciarnos respecto a que estén dando más becas o menos becas? No se ha cambiado nada profundamente. No. Claro, entonces, no hay nada que está afectando la Constitución. Claro. Entonces no, yo no le veo el sentido de más también de seguir esta pantomima de decir de que en realidad estamos haciendo grandes transformaciones y que la derecha le concede, podríamos decir, el pandero en ese sentido. Uh-huh. Y se alarma y grita todo lo que uno quiera. Pero en realidad lo que uno ve es que en realidad no hay grandes transformaciones en este sentido. Para nada. No. Oye, bueno, más allá de la educación, estamos hablando de salud. A propósito que estábamos hablando del tema de la violencia contra la mujer, nos pasamos al aborto, salud. No, pero nos pasamos a salud, nos pasamos por el tema de los funcionarios públicos. A los funcionarios públicos. Sí. Y bueno, ahora pronto se viene la Teletón también, po. Se viene la Teletón, exactamente. Sí. Y bueno, ahora surgen variadas críticas al tema de la Teletón, no a la labor que ejercen niños que no pueden atenderse en el sistema público, porque no hay una política pública decente para el tema de discapacitados en Chile. Surge principalmente de quiénes, de por qué precisamente el Estado no está haciendo esa labor que debería estar haciendo. Que tiene también que ver con todo este desfalco del sistema de salud público que se va hacia el privado, nuevamente. Cuando se supone que es un derecho fundamental el que el Estado te permita ejercer tus capacidades, que es brindando los recursos básicos que tú necesitas para poder hacer eso. Porque supone que todos somos parte del Estado cuando estamos pagando impuestos, se supone. Pero resulta que esos impuestos se van a las arcas de los privados. Porque el Estado todo el rato le paga al privado para que atienda a la gente que el Estado debería estar atendiendo. Por claro. Sumas millonarias, como lo vimos con el tema de del valor cama en un hospital público y una clínica privada. Y nada, la Teletón. No, a mí, claro, hay temas interesantes en la Teletón. Yo creo que son dos, tres cosas las que uno puede criticarle a la Teletón. Uh-huh. La primera es por qué el Estado no toma esa bandera. Uh-huh. Por qué en realidad el Estado no se encarga de algo que como rol debería tomar, como tú dices, así. Es parte de los derechos humanos, es parte de lo que el Estado, supuestamente, si es que un Estado que protege, podríamos decir, a quienes habitan su territorio, debería cumplir. Justamente el amparo, podríamos decir, de cualquier persona que tenga algún conflicto de movilidad o alguna capacidad diferente. Es decir, el Estado debería estar ahí presente, uh-huh, buscando la rehabilitación de esas personas. Eso es número uno, o sea, ¿por qué no el Estado? Y en realidad, ¿por qué no el Estado? Tautológicamente es porque el Estado tampoco lo requiere, porque hay otra cosa haciéndolo que se llama Teletón. Uh-huh. Entonces, o sea, el Estado descansa, podríamos decir, una responsabilidad, se desentiende una responsabilidad porque en realidad hay una institución privada que se está encargando de esa responsabilidad. Uh-huh. Podríamos decir, una de las primeras privatizaciones en ese sentido. O sea, privatizamos una responsabilidad del Estado. Y claro, y la Teletón tampoco alcanza para todos, pues también tenés que postular. Claro, tampoco universal, porque uh-huh, también incluye un margen de edad, uh-huh, o sea, es para los niños. Pero no tampoco para todos los niños. Exactamente. Uh-huh. El segundo elemento que parece que así, que es de hipocresía nacional en realidad, más que la Teletón, es que tengamos que recurrir al morbo para ser solidarios, entre comillas, o realmente el concepto más claro sería caritativos. O sea, para recurrir o para acudir a la caridad, lo que tienen que mostrar no es sufrimiento, lo que tienen que mostrar no es, es personas que apenas pueden caminar, mostrando accidentes, mostrar a las mamás y los papás llorando. O sea, tenemos que recurrir a todo ese tipo de dispositivos. A la pobreza. A la pobreza para nosotros decir, oh sí, en realidad voy a ir a dotar plata. Uh-huh. Y tomar una actitud además totalmente paternalista, que ir a donar plata a la distancia sin que yo en realidad haga nada durante todo el resto del año. Claro. Ahí también está el resto de la hipocresía. O sea, sí. Durante todo el resto del año nadie ayuda, o prácticamente muy pocos son los que ayudan a alguna persona con discapacidad a bajarse de la micro, o a llevar a una persona ciega al lugar donde se dirige. No, en realidad pesa gente que se joda durante el resto del año. Uh-huh. Y así uno lo ve. Sí. Y el tercer elemento es que sirva para un lavado de imagen a las principales empresas del país. Uh-huh. De hecho, si uno ve así las principales empresas del país que uno que por lo menos yo logro notar, están los Luxich, los Mate. Sí, los Angelini. También, bueno, son un montón de empresas que bueno, tenemos, un tiempo estuvo Barrick también. Barrick, que para lavar su imagen hicieron como un hospital en conjunto para poder lograr ganarse a la comunidad, para que la gente no les odie tanto ahí en el Valle del Huasco. Claro, y por ejemplo, no sé, por Luxich, a través de, porque Luxich participa con la CCU, uh-huh, y con el Banco de Chile. Participa, claro, doblemente. Uh-huh. Y además participan como Luxich. Sí, pues, como la familia Luxich. Claro, que llegan al final, que es en la ronda de los millonarios, que, uh-huh, que es la parte más asquerosa, donde los millonarios ni siquiera se encapuchan en su empresa, sino que en realidad salen a cara descubierta a donar 1,000,000,000 de pesos. Uh-huh. Que además son deducibles en impuestos, que es otro detalle, uh-huh, importante. Claro, y salía que la campaña estaba en Plaza Italia, lo vi antes de la marcha, que era como para dejar basura, cuestiones, que decía 27 toneladas de amor, así como vamos a reciclar 27 toneladas. Uh-huh. Y tú dices, pero Luxich preocupado del medio ambiente, y como que te empiezan a generar preguntas. Claro. Y uno pregunta, bueno, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué querían hacer con la planta de Paine? ¿Qué está pasando en el terminal internacional? Claro, en terminal internacional, en Antofagasta. Uh-huh. ¿Qué está pasando en Caimanes? ¿Qué está pasando con el estero El Pupío? Uh-huh. ¿Qué está pasando con Alto Maipo? Pero no, vamos a reciclar. Exactamente. Basura. Para ayudar, claro, para ayudar a la Teletón. Uh-huh. Entonces uno dice, bueno, ¿qué imagen se están lavando estas personas que están generando muerte? Porque están generando muerte, están, uh-huh, generando males, están generando realmente... O sea, está el tema de los niños de los jardines del sector de ahí del terminal internacional en Antofagasta, que están intoxicados con arsénico y plomo. Y hay varias denuncias respecto a eso, y no son pocos niños, y no son los únicos habitantes del sector. Entonces, claro, tenemos todas estas empresas que contaminan el medio ambiente, que contaminan a poblaciones completas, que destruyen vida y, como dices tú, provocan muertes y horribles condiciones de existencia, pero los tenemos aquí a fin de año poniendo el último cheque más millonario para la Teletón, haciendo su obra benéfica de su vida. Exactamente. Acá el Rula dice, ayer don Mario dijo que era mucho gasto para pacientes que no pueden ser prioridad para ningún país. Lo dijo en la Red TV. O sea, de que no son prioridad, por lo tanto en realidad el Estado no debería encargarse de ellos, pero tienen que encargarse de empresas privadas cuya plata la sacan de la elusión de impuestos porque están deduciendo impuestos porque están acogiéndose a la ley de donaciones. Uh-huh. Es que ese es el punto. De hecho, los empresarios, buena parte de los empresarios lo hacen a través de planificación. De hecho, fue muy interesante porque cuando fue todo el tema del café, del cartel de confort, dijeron que, bueno, empezaron a salir las empresas diciendo que ellos ya tenían la plata asegurada de la Teletón, que en realidad no se preocupen de comprar, que salieron como en la más buena onda las empresas, así como en la preventiva. Y efectivamente, pues las empresas no están esperando a ver cuánto rollo de papel confort vendieron. Lo que se hace es una planificación tributaria. Uh-huh. Y a través de la planificación tributaria, que es que un contador se junta con un abogado y planifican el número de oro en donde se puedan ahorrar la mayor cantidad de impuestos posible haciendo una donación, uh-huh. Con eso donan. Claro. Con ese número de oro. Y tal vez lo aumenten un poco más para justamente lavarse la imagen y que no aparezca Don Francisco mirándote con cara de poto y diciéndote, y eso es lo que van a entregar nomás. pero esa es la, así se decide. O sea, uh-huh. se decide justamente a constancia de la elusión de impuestos, claro. de la reducción de impuestos. Yo insisto, no es coincidencia que en los años de elecciones grandes no haya Teletón. Mm. Porque son los mismos, pues sí, pues son los mismos que aportan a las campañas políticas. Exactamente. Mm. Entonces, esos años ellos están reduciendo impuestos a través de la ley de donaciones, pero a campañas políticas. Mm-hmm. Y bueno, y los que no pueden donar porque superaron el límite, lo donan por abajo, el estilo Choclonela, ¿no? Claro. Entonces la cuestión es durísima, porque el tema finalmente es que estamos utilizando el bienestar, podríamos decir, de niños con capacidades diferentes, con discapacidad, para lavar la imagen a empresas del país. Mm. Pues, y finalmente te toman en un chantaje. Bueno, si no ayuda, estos niños no los va a tratar nadie. Mm. ¿Por qué? Porque no los va a tratar nadie. Pues, y eso es lo terrible. ¿Por qué? Porque el Estado está mirando para otro lado. Claro. Mientras todo esto pasa, el Estado está mirando para otro lado. Uh-huh. Oye, ojo que las empresas y corporaciones, lo que donan a la Teletón tampoco es tanto. De hecho, es solamente el 30% de lo que hace la Teletón completa. Todo lo demás lo dona la gente. Y las personas comunes y corrientes no tienen la capacidad de andar donando 100 millones, ni 200, ni 500, ni 1000 millones. Y ni siquiera deducen de sus impuestos. No, pues tampoco. No, pues no deducen impuestos, tenéis razón. Entonces la gran mayoría de lo que recauda la Teletón se hace a través de este chantaje emocional de gente que de buena fe va a donar, mientras que el otro, que se llevan todas las cámaras, se llevan toda su lavado de imagen, donando solamente el 30% de lo que recauda la Teletón con 1000 millones, como si fuera una gran suma, que no lo es para ellos, y utilizando a los niños, que es lo más triste. Y aquí, bueno, o sea, la Teletón funciona con funciona para esos niños y bacán y todo, pero no debiera existir la Teletón. No debiera existir, porque hay alguien que no está cumpliendo su rol. Exactamente. Mm. Y tanto parte del Estado, como el Estado que no recauda, como los empresarios que evaden impuestos. Si todos esos empresarios que son capaces de donar 1000 millones a la Teletón pagaran los impuestos que deben pagar y no hicieran todas estas cosas truchas para evitar a toda costa pagar los impuestos, habría además plata para que el Estado se hiciera cargo de los niños, niñas, y no solamente niños y niñas, sino que también todos los adultos que tienen discapacidad. Hay encuestas también que dicen que gran parte de que es una relación directa de causalidad entre tener discapacidad y no tener empleo o pertenecer o ser parte de la o tener una condición socioeconómica baja. Y es bastante brutal los índices que se muestran en esas encuestas. Esto tampoco hay, en términos de discapacidad, estudios profundos ni que contemplen cuántos son realmente los discapacitados en Chile. Las cifras son bastante importantes, son alrededor de 1.500.000-1.300.000 personas en Chile con algún tipo de discapacidad. Wow. Es muy alta cifra. O más, creo, no sé, pero es muy alta cifra y nadie se hace cargo de eso. También se muestra que de las personas con discapacidad, alrededor del 70% están en una, no sé bien la cifra, no estoy segura, pero en una condición socioeconómica baja, sin empleo. Solamente el 30% de los que declaran que tienen alguna discapacidad tienen empleo y en muy horribles condiciones, por lo general sin contrato, sino así como el ayudante de trabajo no calificado. Y así está acostumbrado también a tratar este país a sus ciudadanos. Sí, pues. No, es bien complicado el tema, porque justamente el Estado no ha hecho ninguna intención. De hecho, a lo más lo que uno ha visto es que progresivamente así el Estado lo que ha dicho es que le puede donar plata a la Teletón. Sí, de hecho le pasa a través de FONASA. Exactamente. Y eso es todo. Uh-huh. Eso es toda la participación del Estado. Respecto justamente a una cuestión que debería ser una política, es una política pública, y que el Estado debería anunciar, bueno, en realidad nosotros nos vamos a encargar de este asunto, porque nuevamente es un asunto que está privatizado, o sea, insisto, una de las privatizaciones que hace que justamente, y bajo la misma ideología de Mario Kreuzberger, que hay una parte donde él lo decía, porque él considera que el Estado no tiene que ser rector de las cosas. No, que no tiene que ser ejecutor, pero sí rector. Claro, una cosa así. Claro, sí. pero que no, él no tiene que ejecutar. El Estado no le corresponde, claro, ser rector de cosas, pero no ejecutarlas nunca. Porque en realidad es bajo esta misma lógica neoliberal que ve que el Estado es un ente ineficiente e incapaz de poder llevar a cabo cosas. Que su mismo amigo Delano y Ponce Lerú ayudaron a que el Estado fuera ineficiente, po. Exactamente. Porque la política neoliberal que se instaló en Chile. Sí, de hecho la política, la base de la política neoliberal, que es interesante, es decir que la ineficiencia del Estado es mayor que las utilidades que podría llevarse el empresario haciendo esta misma función en privado. Y eso es lo que nos han vendido todo este tiempo. De que, claro, el Estado, como es ineficiente, burocrático, gasta mucho, en realidad no sería más barato que un especialista, que sería, no sé, Ponce Lerú, en el caso de las forestales, se encargue de hacer eso por nosotros. E incluso nos reportaría más, porque en realidad ellos son más eficientes y, por lo tanto, aunque ganen plata, esa plata va a ser menor a lo que sería en burocracia estatal. Lo que es mentira. Pregunta, es absolutamente mentira. Pues cosa de ver de los dos hospitales concesionados que existen en Chile. El hospital de Maipú y el hospital de la Florida, ¿son más eficientes? Oye, el hospital de Maipú, uno que está ahí como en Rinconá, que es gigante. Tengo entendido. Uno que es nuevo. Sí, po. Y eso es a propósito de eso, claro, los hospitales concesionados son una gran masa en estructura, ultra bonito. Este está así como con baldosas negras, hasta todo forrado hermoso. ¿Y por qué se gasta plata en ese tipo de cosas, en que las cosas sean bellas? Que no tiene ningún sentido para la práctica. De hecho, ese hospital todavía está sin médico. Está sin médico, el Estado les pasó plata. O sea, prácticamente el Estado gastó. Prácticamente el Estado les compró. Les compró lo que después los que les concesionó. Que es una cuestión muy rara. Es como decir, bueno, oye, acá está la plata, construyanlo ustedes. Y después para ustedes, así, y después me lo entregan en 50 cobran. Años, en comodato por 50 años. Y es realmente irregular así, pero uno ve y no es más eficiente. No. Porque lo privado no es más eficiente. De hecho, para que ese hospital funcione es muy probable que el Estado tenga que pagar todos esos médicos especialistas que se requieran. Y lo sigue haciendo. Lo hace habitualmente. El hospital de la Florida no lo conozco, pero me imagino que debe ser la misma característica, que están sin médicos, sin personal, no está funcionando al total de sus capacidades. Porque también, ¿qué pasa? Que los médicos prefieren mil veces estar trabajando en el sector privado que en el público, porque también esta ética de los doctores cuando obligan a una niña a parir aunque no quiera. Esa misma ética de médicos les prohíbe, parece que, estar en el sector público atendiendo gente pobre, po. Claro. Así de triste. Así es. Hoy nos vamos, porque ya que estamos gobernando nosotros, ¿nos vamos con una pausa musical? Yes, porque quiero un té. Yo también. Y vamos a dedicarle una canción a Lucía Heriberto. Ya. Yeah. Las momias de Peter Jara. Ya. Yeah. Y a todas las señoras que estuvieron ayer celebrando el maravilloso centenario de Augusto Pinochet. Así que nos vamos con Las momias, después con Chinquinilo y después con Portavoz en esta extraña situación de pausa en el matinal de Radio Villa Francia. No se sorprendan, volvemos. Crean, volveremos. Sé que es tan extraño y también me siento haciendo algo raro, porque hace tiempo que no hacía esto en el matinal, así que vamos a ver cómo funciona. Ya pues, nos vemos en unos minutos acá, nos escuchamos en realidad en el matinal de Radio Villa Francia, en el 107.9 FM y en el www.radiovillafrancia.cl. Ya volvemos. Desde todas las mañanas las momias se levantan, se maquillan, se peinan, se pintan la cara, se miran al espejo en la página social. Todas las mañanas las momias se levantan, cubren sus escotes en la misa de 12 con mucha gracia. El pecado es bajo techo, que no se entere Dios. Todas las mañanas las momias se levantan y son viejas, secas, huecas y están llenas de paja. Y son viejas, secas, huecas y están llenas de paja. Y son viejas, secas. Todas las mañanas las momias se levantan, cubren sus escotes en la misa de 12 con mucha gracia, muchas gasas. El pecado es bajo techo, que no se entere Dios. Todas las mañanas las momias se levantan y son viejas, secas, huecas y están llenas de paja. Y son viejas, secas, huecas y están llenas de paja. Todas las mañanas las momias se levantan. Y no se bañan. Quieren hacer de cada cantor. Quieren hacer de cada canción una marcha. Quieren que calle la herida del tiempo y que baile. Quieren que crea en los dioses terrestres y que sueñe. Quieren que olvide la luz de la historia y que mame.

es que en Inglaterra el primer ministro Cameron manda solicitud al Parlamento para también ingresar a esta gran alianza de invasión, y digo entre comillas, a ISIS. Digo entre comillas porque por lo menos lo que vimos el otro día, la declaración conjunta entre Barack Obama y François Hollande, queda más que claro de que en realidad la centralidad no es ISIS, sino que la centralidad en realidad es el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad. Y consideran eso como un requerimiento mínimo para poder acabar con ISIS. O sea, primero tenemos que acabar con al-Assad, luego ISIS. Ese es como un poco el orden y las causalidades que están estableciendo por ese lado. Claro, entonces uno dice, pero ¿no es la prioridad el combate al terrorismo? No es la prioridad. Y hay que dejarlo súper claro. De hecho, yo creo que dentro de la FOME, que fue la conferencia esta que se hizo el día martes, que duró aproximadamente una hora, en donde probablemente 40 minutos de esa hora eran puras buenas palabras de así como no, nos caen bien los franceses, y Hollande diciendo nos caen bien los estadounidenses, lamentamos mucho esos atentados, y el otro decía bueno, lamentamos todos los atentados que hay en ustedes, etcétera, etcétera, etcétera, pero un momento dicen eso, y yo creo que ahí se convierte en el dato relevante para entender un poco la estrategia de Estados Unidos y por qué se supone que estando todos contra ISIS, no hay ningún tipo de unidad entre las posiciones de Rusia e Irán con las de la OTAN. ¿Y por qué en realidad están peleando por lados contrarios? Porque en realidad, por lo menos para Estados Unidos, yo no soy ningún fan de al-Assad, la verdad, y tengo que decirlo, pero me molesta la hipocresía. Y me molesta la hipocresía de unos países, de un grupo de países que dicen estar combatiendo a ISIS cuando en realidad el centro de sus acciones no está en ISIS, sino en realidad está el derrocamiento de un régimen, de un gobierno. Exactamente. Y considerar de que para acabar con ISIS el prerequisito es estabilizar la región, y para estabilizar la región lo que se tiene que hacer es acabar con el gobierno de al-Assad. Exactamente. De hecho, es muy interesante porque en realidad si uno analiza a la OTAN, incluye a Turquía en la OTAN, cosa que de hecho es parte de la OTAN, y uno se da cuenta que la OTAN ataca a las dos fuerzas terrestres que combaten a ISIS, que es el gobierno de al-Assad, o sea, las tropas, podríamos decir, el ejército regular de Siria, y las milicias turcas del PKK, del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que son las dos fuerzas que están en este momento en tierra, que no están desde un avión, desde lejos, desde un dron o lo que sea, están combatiendo a ISIS. Y esas dos fuerzas son atacadas por toda la OTAN en el caso del ejército sirio, y en el caso de podríamos decir, del PKK, de las milicias kurdas, del IPG y el IPJ, atacados por Turquía. Claro. Y si la traspasó, todo parece indicar de que fue a través de, podríamos decir, demonios, estaba enmuteada. Perdón. ¿Todo el rato? Todo el rato. Que no se sepa. Bueno. ¿Todo de nuevo? Todo de nuevo. Ya, cuéntanos, ¿qué está ocurriendo en el mundo? Bueno, no, yo estaba hablando, pero la cosa dice está muteada, sí, tienen un micrófono muteado. Sí, lo sé, es que justo me salí del... Eso pasa por hacer pausas musicales y no estar acostumbrado a hacerlas. El poco training de pausas musicales. Ese botón deberían sacarlo. ¿Cuál botón? ¿El de mutear? No, porque caíamos al aire forever. Estaríamos al aire todo el año, pues. Imagínate, sí. Estaríamos en la pausa, hubiésemos escuchado nosotros, todo el pelambre que hicimos. El pelambre que hicimos a todos los auditores. Oye, ese Rosilva, ese Chelo Gis, qué ridículo, sí. Todo ese pelambre que hacemos normalmente, pues. A Jorge Montesino, a Elisa Monti. Son parte de nuestras pausas, pues, sí. Obviamente. No, pues entonces el problema es que se me olvidó volver al desmuteo. Así que sí, ya sé, sí, ya me di cuenta. Bueno, lo que estamos hablando y lo que estaba hablando la banda, justamente hablaste muchas cosas en realidad. Sí, mucho. Lo siento. Del tema justamente de quiénes están combatiendo ahí, sí, en realidad, y las intenciones que habían, podríamos decir, de parte también de estos estados de la OTAN. Y lo que estamos hablando recientemente, lo que tú estabas diciendo, era respecto a este cruce o no cruce del avión ruso, iba a decir soviético, qué tipo más retro, del avión ruso al territorio de Turquía. El informe de Turquía es muy interesante, que le manda a la ONU, cuenta de que la transgresión, si debe haber sido así, o sea, por la versión de Turquía, duró, ¿sabes cuánto? ¿Cuánto? 17 segundos. Caben una serie de preguntas hacerse cuando hay una transgresión de 17 segundos de una frontera. La primera pregunta que uno se hace es cómo en 17 segundos se hacen 10 advertencias. Claro. Advertimos 10 veces por radio de que te estaba transgrediendo la frontera. Ya, si se transgredió 10 veces, como tranquilo, y yo creo que ni siquiera puedo hacerlo en 17 segundos, decir eso 10 veces. Por lo tanto, están advirtiendo antes del cruce de la frontera. Uh-huh. Lo segundo es que, si que aún no cruzaban la frontera, ¿por qué estaban patrullando tan cerca los F-16? Y la tercera pregunta que uno se hace es, ¿están esperando disparar el misil el momento que cruce la frontera? ¿Sí? Oh, ¿estamos esperando? ¿O derechamente lo hicieron porque sí nomás? Lo que da la impresión es que, de ser real la versión de Turquía, lo que están haciendo es están esperando una excusa para derribarlo, porque un cruce de 17 segundos no implica ningún tipo de amenaza. El tipo probablemente se estaba dando vuelta, estaba haciendo un giro y entró de forma errónea, no sé, a la frontera de Turquía o lo que sea, pero claramente no había ningún motivo real para derribar un avión, más que el gusto de querer derribarlo, porque en realidad el que parece que está combatiendo era tu aliado. Uh-huh. Sí, exactamente. Eso es lo más misterioso de todo esto, de por qué atacan a Rusia. Rusia supone que está buscando a ISIS. Claro. Pero parece que Turquía está protegiendo a ISIS, po. Porque parece que Turquía es el paso por donde ISIS vende su petróleo, al parecer. Y así lo dijo rápidamente Vladimir Putin. De hecho, un momento bien enojado, pero con cierta calma en su forma de hablar, en una reunión que está sosteniendo, una reunión pública con el rey de Jordania, no sé cuántitos segundos, dijo, bueno, yo tengo informaciones de que en realidad Turquía es prácticamente la parte de paso y por ahí pasa el petróleo de ISIS. Entonces no vamos a permitir una intromisión que nos arruine el negocio. Exactamente. Uh-huh. De hecho, una de las buenas preguntas, yo la hice el martes y la vuelvo a repetir, ¿por qué esta coalición que se llama tan anti-ISIS invade una ciudad como si tratase de un ejército regular, ISIS, en donde, no sé, están haciendo eso para desmoralizar a los civiles que apoyan a ISIS, cuando en realidad todos los informes nos dicen que en realidad ellos han tomado la ciudad y que en realidad todos los que viven ahí no están ni ahí con ISIS, de hecho están siendo sometidos por ISIS. Uh-huh. ¿Por qué invaden esa ciudad como una cosa simbólica frente a la posibilidad real, y que estoy seguro que la información de inteligencia manejan esa información, de bombardear, podríamos decir, los pozos petroleros y los gasoductos que están financiando finalmente donde ISIS está sacando el petróleo para financiarse? No, pues. ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Es que igual necesitamos el petróleo, po. Ese es el punto, po. Entonces, el petróleo, ¿cuál es la ruta de ese petróleo? Yo creo que habría que a realizar y comprender por la cuál es la ruta y cuál es el derrotero que está llevando, podríamos decir. O sea, en definitiva, ¿cuál es el destino final del petróleo? Pues, ¿quién lo está comprando? Y al final tenemos como resultado probable de que ese petróleo sea el que está alimentando a Occidente. Exactamente. Mm. De hecho, varias voces advierten de que la baja del precio del petróleo se ha ido principalmente, podríamos decir, a la compra masiva de petróleo clandestino de ISIS. Uh-huh. De hecho, el primer movimiento que hace ISIS, y en eso fueron muy inteligentes, cuando ISIS decide, podríamos decir, darle la espalda a Estados Unidos, más o menos clásico como un movimiento de independencia económica de Estados uh-huh. Unidos, fue a controlar las zonas de Irak y Siria del petróleo, uh-huh. principalmente. Y de hecho el movimiento de ISIS fue inmediatamente a la zona petrolera. Y con eso ISIS ha mantenido su negocio, en cierto modo, igual sigue siendo ayudado. Caídas de ayudas misteriosas de Estados Unidos, uh-huh. financiamiento por parte de Arabia Saudita. Pero justamente lo que ha hecho, podríamos decir, ISIS es justamente poder vender ese petróleo y financiarse. Uh-huh. El tema es que hay gente que le compra. Enormemente. Claro, el tema es que gente le compra el petróleo. Uh-huh. Y ahí está lo sorprendente. Y no hay gente que va con su bidoncito a comprar petróleo, po. Son naciones. Son naciones, claro. Uh-huh. Son ventas, son transnacionales que están uh-huh. comprando petróleo. Acá no estamos hablando de exactamente de que, claro, oye, sé que voy a pegarme un pique a Siria, entre la frontera Irak-Siria, para ir a comprarle los de ISIS a unos tipos que están vestidos de negro, encapuchados de negro, les voy a ir a comprar un bidón de petróleo, así, uh-huh. un bidón de parafina para mi estufa. Uh-huh. No ocurre eso exactamente. Lo uh-huh. que ocurre es que son grandes masas de petróleo que pasan a algún tipo de lugar que son refinados en alguna industria de alguna transnacional uh-huh. y que son vendidas en el mundo, en distintas partes. Claro. Por lo tanto, hay una hipocresía enorme, me parece a mí, de estar combatiendo a ISIS mientras hay países que le están comprando, podríamos decir, ese petróleo y están uh-huh. financiando a ISIS. Sí, o sea, lo mismo que supuestamente están luchando contra el terrorismo. Lo financia. Y bueno, y se generan un montón de cosas benéficas con este tema del terrorismo para la Unión Europea, pues, que es instalar el terror en la población de donde sea, el anti-islam, el anti-islamismo. Y bueno, y también está el tema de la crisis y los refugiados, que también va a servir para cerrar las fronteras de todos los países también, pues. Instalar las políticas públicas económicas necesarias para poder seguir haciendo sus buenos negocios. De hecho, por ejemplo, Francia se logró desentender completamente de la crisis de refugiados sirios uh-huh. Con los atentados en París. De hecho, cerraron las fronteras para cualquier persona que no tenga totalmente en regular y en normalidad sus papeles. Uh-huh. Y esto es lo interesante, ninguno de los que se sindica como artífice de los atentados era refugiado sirio. No. O sea, se toma una medida en contra de una población en cual ninguna persona de esa población participó, podríamos decir, en los hechos del atentado. Por lo tanto, lo que a Francia le benefició enormemente es que, bueno, se desentendió de forma oficial de todo el problema humanitario que implicaba la llegada de inmigrantes sirios. Uh-huh. Y eso, la crisis de refugiados, ahora Francia ya no participa en eso. Que otros países lo hagan, pero Francia no lo hace. Y así de simple, pues, le beneficia a la derecha uh-huh. enormemente justamente todo este discurso de odio. Sí. Estamos viendo hace un par de días... ¿cómo se llama este candidato de Estados Unidos? Se me olvidó el... Este millonario. ¿Por qué ando tan mal con los nombres últimamente? No sé. Donald Trump. Ah, ya. El anti... El anti todo. El anti todo pro blanco. Exactamente. Y decía que hay que estar vigilantes con los musulmanes. No, que él no consideraba que todos eran terroristas, pero que igual había que estar vigilándolo porque igual pueden haber malos entre ellos. Y uno piensa, ¿cómo es posible que un tipo de discurso así sea real? Po? Mm. De hecho, empezaron a recordar algunos medios estadounidenses cuando se ponían sistema de vigilancia a los descendientes japoneses en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, donde fueron profundamente discriminados y donde se veían como posibles espías, traidores del país, prácticamente el enemigo dentro del territorio. Uh-huh. Y esos japoneses no tenían nada que ver con la guerra, pues estaban en Estados Unidos viviendo hace mucho tiempo. Y algo así también es lo que se sostiene así como en las posturas de Donald Trump, o sea, como todos los musulmanes son sospechosos cuando en realidad es un grupo islamista que entiende muy mal el Corán, para empezar, y que además representa un porcentaje absolutamente mínimo. Uh-huh. De hecho, también otras mismas comparaciones hablan, por ejemplo, de, bueno, si es que usemos, de hecho, por el Ku Klux Klan, condenemos a todos los católicos, a todos los cristianos en el mundo, pues. Porque son cristianos, pues, y de hecho se fundamentan a través del cristianismo, su régimen del odio. Pero no por eso están persiguiendo, sospechando de los cristianos alrededor del mundo. No porque exista Ku Klux Klan. Entonces, bueno, hay un tema de odio racial que además justifica todo esto. Uh-huh. Pero definitivamente, si es que Inglaterra se suma a esta supuesta cruzada, o cruzada literalmente, como también se le puede entender, va a ser obviamente del alero de los países de la OTAN y bajo ningún motivo del alero de lo que está haciendo Rusia y Irán en este momento. Uh-huh. Por otro lado, Erdogan señaló de que volvería a hacer lo que hizo con el Su-24. O sea, si es que vuelven a cruzar nuestra frontera, nosotros vamos a derribar un avión nuevamente. Pero aquí pareciera como que estuviera la OTAN y todos estos países alineados de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, protegiendo a Turquía, po. Sí, pero una protección bien bien pusilánime, porque hay problemas con darle todo, prestarle toda la ropa a Turquía. Uh-huh. O sea, por un lado le compraron la versión de Turquía, que insisto que es una versión muy, muy poco convincente, porque nada justifica botar un avión por estar 17 segundos en la frontera. O sea, es absurdo. Porque primero, todo te va a indicar de que en realidad el misil no fue disparado durante esos 17 segundos. Uh-huh. Sería demasiado hábil el tipo para aceptarle y estar esperando. Y segundo, si es que lo dispararon en esos 17 segundos, significa que los tipos estaban esperando derechamente el motivo para botar el avión. Uh-huh. O sea, están esperando la excusa. O sea, como, oye, si cruzas la frontera, te lo echáis porque así la hacemos. Uh-huh. Entonces, eso obviamente genera una serie de interrogantes y preguntas respecto a lo que realmente pasó, pero por lo menos los países de la OTAN le concedieron la versión a Turquía. Pero a su vez también el comando, como iba a decir, las fuerzas conjuntas que están en esta cruzada contra Al-Assad, pero que dicen que están en una cruzada contra ISIS, señalaron de que esto era un problema entre Turquía y Rusia y que ellos lo solucionen. O sea, ya está bien, le creemos su versión, pero arréglenselo usted, ¿no? Nosotros no vamos a estar acá aliciando, vamos a estar perdiendo el tiempo. Y eso porque fue muy hábil Vladimir Putin en señalar y apuntar con el dedo a Turquía y su colaboración con el terrorismo, uh-huh, y en particular con ISIS. Y eso, por supuesto, pone en una situación muy difícil a los mandatarios de los otros países en apoyar ciegamente a Turquía, que a pesar de ser un aliado importante, principalmente porque un aliado en el lugar, en el teatro de operaciones, no van a estar dispuestos a presentarle tanto apoyo a un país que justamente dicen que está ayudando a quienes cometieron los atentados. Entonces eso, por supuesto, lo pone en una posición profundamente incómoda, podríamos decir, al resto de los países de la OTAN, como para estar prestándole, podríamos decir, toda la ropa que necesitaría Erdogan en este momento, que es mucha, por si acaso. Entonces, por eso es que han entregado un apoyo más bien frío. ¿Qué pasó? Nada, está pasando. y no un apoyo, podríamos decir, así tan definido. Uh-huh. Oye, de aquí hacia adelante, a partir, porque ya estamos viendo como los dos bloques, como de la Guerra Fría, así. Sí, hay gente que recuerda mucho eso, de hecho considera que ha sido el momento de mayor tensión luego de finalizar la Guerra Fría entre la OTAN y Rusia. Uh-huh. Ha sido el momento por lejos más tenso, y de hecho lo fue bastante, yo creo que lograron, podríamos decir, un poco calmarse la agua, en realidad Rusia no decidió pegar tan fuerte, a pesar de que, podríamos decir, tenía casi las excusas para pegar duro o por lo menos para hacer más condenas de las que había hecho. Uh-huh. Pero decidió, parece, tomar una postura más conciliadora y estar un poco a la espera, en realidad, de lo que siga ocurriendo. Una muestra de buena voluntad. Una muestra de buena voluntad. Uh-huh. El tema es que el escenario en Medio Oriente está realmente complicado porque sí. Todo esto le está dando más motivo a Rusia de meterse en este conflicto. Uh-huh. Y prácticamente tenemos a todos los países, a todas las potencias del mundo metidas acá, uh-huh. en este teatro de operaciones, que es esta zona de Oriente donde ya realmente está el rojo vivo. Claro, y financiado por todos estos países petroleros, pues. Exactamente. Que son los grandes financistas de la guerra en el mundo. De hecho, interesante, por ejemplo, en Yemen, que es otra de las zonas de conflicto, uh-huh. Ayer el New York Times sacó un reportaje que los Emiratos Árabes Unidos, Dubái, ¿cómo se llama? Y Abu Dhabi, que son como los principales como ciudades de los Emiratos Árabes Unidos, estaban financiando mercenarios para la guerra de Yemen, para invadir Yemen. Uh-huh. Y dentro de esos mercenarios, había muchos mercenarios latinoamericanos, incluso mercenarios chilenos, yeah. que están en este momento en Yemen peleando por dinero, porque en realidad, como estos países petroleros tienen tanto dinero, que ni siquiera tienen ejército, ni siquiera tienen la necesidad de tener ejército, porque lo llaman, que hacen un llamado público. Exactamente, llaman mercenarios. Entonces, como tienen tanto dinero, los Emiratos Árabes Unidos, insisto, no se les reconoce por un gran ejército, pero uh-huh. tiene el dinero tal para poder financiarse guerra en cualquier otro lugar. Uh-huh. Que en parte también el crecimiento que tuvo ISIS, porque también paga a sus soldados y también hace llamados y propaganda para captar gente. Claro. De hecho, las mejores producciones cinematográficas uh-huh. del mundo, así, de la historia del terrorismo han sido de ISIS, así. Uh-huh. Sí. Videos 4K con las mejores producciones, de un nivel de fotografía, pero maravilloso. Uh-huh. Una pregunta, ¿sí que hay alguien de Hollywood por ahí trabajando? Que pareciera que sí. Sí, pareciera. Pareciera que sí. Uh-huh. Sí que no, bastante uh-huh. interesante. Bueno, y está también esta otra... elemento de hipocresía de Estados Unidos, que dice que hay que atacar todo lo que tenga pinta izquierda o que atente contra los derechos civiles de las personas. Entonces va y se monta e invade países que tienen, por ejemplo, dictaduras, etcétera. Pero con sus aliados petroleros, no, que tienen unos sistemas de políticos súper antidemocrático, no les hace nada. Son amigos cuando hay plata de por medio. Entonces ahí no importa el tema ideológico, no importa que sean islamistas, no importa que tengan dictadura, no importa que su gente deba vivir en pésimas condiciones. Ahí no vale el discurso de la libertad ni los derechos civiles que trata de imponer Estados Unidos como el gran rector del mundo. Claro, es que lo que pasa, bueno, yo creo que lo que ocurrió en Nicaragua marca un antes y un después en las políticas estadounidenses, podríamos decir, del control, del control, podríamos decir, o de esta política, de este policía, este sheriff internacional llamado Estados Unidos, en donde a través de la experiencia de los contras, Estados Unidos decide realizar una política de financiamiento, podríamos decir, a guerra o a ejércitos irregulares que estén no a favor de sus ideales, bajo ningún motivo, pero que estén en contra de los enemigos a quienes Estados Unidos está combatiendo. Mm. Bajo la lógica muy malentendida del enemigo de mi enemigo es mi amigo, Estados Unidos decidió, podríamos decir, financiar. Ya decidió hacerlo sistemáticamente. Claro. El primer caso fue los contras, pero sin embargo los contras no tenían ninguna ideología tan definida que sea probablemente que después se les dé vuelta la tortilla como va a ocurrir en los casos siguientes. Ocurre con ejército regular en el caso de Irak contra Irán, pero eso ya es otra característica. Pero ya el primer caso, podríamos decir, que donde ocurre esto efectivamente es con el financiamiento del año 80 de la guerra de los sectores, podríamos decir, de ejércitos irregulares, de guerrilla, en Afganistán, durante la guerra de Afganistán contra justamente la Unión Soviética. Uh-huh. Y de ahí nos encontramos con el inicio de toda esta historia, que es el financiamiento a los, como decía Rambo 3, uh-huh, gloriosos talibanes que están luchando por la libertad de su pueblo. Claro. Efectivamente, financiaron los talibanes porque los talibanes estaban en contra de la Unión Soviética. Uh-huh. Y como estaban en contra de la Unión Soviética, los financiamos. Y así nosotros en realidad lo que hacemos es externalizamos una guerra. Y además sabemos de que en realidad una guerra irregular le puede generar más problemas incluso a nuestros enemigos que nosotros estar moviendo nuestro ejército. Pero después si estos se transforman en un grupo terrorista que nos ataquen... Bueno, eso lo veremos después. Claro. Y eso nos va a dar el permiso para invadir otros países. Obvio. Exactamente. Y de los talibanes surge toda la historia. Uh-huh. Al-Qaeda, Al-Qaeda lo mismo justamente, era una de las facciones de los talibanes. Y posteriormente podríamos decir ahora que nuevamente uno ve que se repite esta historia a los gloriosos rebeldes sirios en donde había de todo. Pero es que era impresionante, yo recuerdo muy bien en la tele cómo los canales de televisión chilenos alababan a los rebeldes sirios que estaban luchando por la libertad. Yo insisto, hay que buscar el capítulo de Informe Especial, uh-huh, donde a Manuel Gómez Paldo va... a donde los rebeldes sirios, porque yo estoy casi convencido que tiene que haber pasado por ISIS. Po. Y no sé qué conversación han tenido, buena onda, todo, pero no sé, ISIS ya no es tan querido como el... ¿Cuándo fue eso? El 2011, 2012. Cuando empezó, de hecho, el tema de esta primavera árabe, uh-huh, que mucho tenía revolución, claro, de colores. Y justamente estaba este... dentro de las fuerzas que se apoyaban era ISIS, po. Uh-huh. Y sí, eso Estados Unidos no lo ha reconocido totalmente, lo han reconocido algunos personeros, Hillary Clinton lo reconoció, de que justamente esta cuestión podía llegar a tener malos resultados. Pasarle platita a los rebeldes. Claro, pasarle platita a los rebeldes sin importar que en realidad los tipos desprecian Estados Unidos. Uh-huh. O sea, consideran que Estados Unidos es la perversión... probablemente el diablo, dadas las prácticas que tiene, tanto políticas como morales. Entonces, en realidad, lo primero que hacen es algún momento encontrar el momento que se puedan desmarcar de ese financiamiento y esa potencia y después funcionar autónomamente como lo está haciendo ISIS en el día de hoy. Uh-huh. Pero por lo que tanto, surgieron a raíz de todo este financiamiento que vino de Estados Unidos. Exactamente. Y las armas para poder votar el gobierno sirio. Exacto. De hecho, bueno, Israel también ha tomado esas mismas prácticas. Espero que no se caiga la radio. En el caso, por ejemplo, de Hamas. Bueno, Hamas fue, de hecho, también fue, podríamos decir, potenciado en su momento para poder quitarle o disminuir las posiciones de Al-Fatah. Y del Frente Popular de la Liberación Palestina y del Frente Democrático de la Liberación Palestina, que eran los grupos que durante la primera intifada eran los grupos más poderosos y que justamente tenían, podríamos decir, la batuta en el movimiento de Liberación Palestina. Y para generar, podríamos decir, una división interna de grupos que eran profundamente laicos, uh-huh, potenciar justamente un grupo que sea más militantemente religioso. Y también las consecuencias también ahora justamente empiezan con ese discurso de que culpan a todos ser parte de Hamas cuando en realidad tampoco ni son ni la mayoría. Uh-huh. Pero está también parte de esta misma política y esta misma lógica. Ahí está el ajedrez del mundo. Exactamente. ¿Qué será el que controla las piezas? ¿Dios? Los reptilianos, ¿no? Los reptilianos. Los Anunnakis. Eso es para la inmortalidad. No, claramente hay temas así de que en realidad Estados Unidos siempre está pensando en hacer una política del presente. En realidad no proyecta sus políticas internacionales más allá del logro actual, podríamos decir, de meta. O sea, está buscando... está buscando el apoyo, las elecciones nomás, po. Exacto. Elecciones, crecimiento económico, obtener una matriz de recursos importante, o sea, petróleo, etcétera. Y está pensando en esas posturas, en esas posiciones. Uh-huh. De hecho, la lógica del imperialismo no dista mucho. Por ejemplo, la misma intervención que hace Francia en Mali refleja los intereses de Francia respecto a los recursos básicos, a diferencia de Estados Unidos. Pues. Francia no es tan, podríamos decir, petróleo dependiente como Estados Unidos. Pero sí es uranio dependiente, en el sentido de que usa el uranio como una forma para poder financiar gran parte de su matriz eléctrica, que es a partir de energía termonuclear. Y por lo tanto Mali es como una especie de Arabia Saudita, como una especie de Irak, también para Francia, porque ahí donde hay justamente minas de uranio, donde hay que justamente, podríamos decir, ir a explotarlas. Y es la misma lógica, pues, y las consecuencias son bastante parecidas también. A la larga, justamente esos terrenos, esos territorios se ven profundamente inestabilizados. Ellos culpan posteriormente a los gobiernos que intentan derrocar de la balcanización de los territorios donde ellos realmente, ellos generaron la balcanización. Uh-huh. Y la balcanización, me refiero más o menos a esta metáfora que se utiliza respecto a lo que hicieron en los años 90 en los Balcanes, en la zona de Yugoslavia, Serbia, Montenegro, Croacia, Bosnia y Herzegovina, en donde efectivamente toda el caos, toda la desunión fue patrocinada, podríamos decir, y apoyada y subvencionada por parte también de los países de la OTAN. Uh-huh. O sea, lo que ocurre en los Balcanes es imposible, podríamos decir, entenderlo sin el proceso, podríamos decir, de intervención que hacen los países de la OTAN. Qué fuerte. Es fuertísimo. Sí. Y ayer conversábamos también de esto y era claro, entretenido entender así los movimientos de los países, quién está aliado con quién y todo eso, pero nunca olvidar de que a raíz de toda esta guerra, de todos estos ataques, invasiones, hay miles y miles y miles de muertos que no tienen nada que ver en el tema, que están ahí al arbitrio de las decisiones de las potencias mundiales. Claro. Y vemos así que son personas como que a nadie le importa, que son daños colaterales, pero son miles de personas, miles de niños, miles de ancianos, comunidades completas, y nada, po. Sí, no, ahí está, de hecho, Alex Drago mandando como rutas de los oleoductos a los grandes yacimientos, y claro, ahí uno entiende un poco la política, porque en realidad ciertos países son importantes, iguales países no son importantes, también para las políticas, la geopolítica de los distintos países. Ahí también mencionar también un dato importante, que China hace un par de días estaba, podríamos decir, pensando en intervenir y meterse, podríamos decir, en esta gran en este escenario donde ya están todos los países metidos. Y sería interesante, habría que analizar si efectivamente se da, porque hasta ahora China ha tenido una política, puede decir, imperialista económica. Uh-huh. Pero no imperialista militar. De hecho, intervenciones militares chinas fuera de China uno no conoce prácticamente, porque en realidad China se ha mantenido, podríamos decir, no ha querido mostrar, probar músculo. Oye, ¿se mete China ahí en la tercera guerra? Claro. ¿Al tiro? No creo que tanto, pero sí. Pero sería, yo creo que sería más que una tercera guerra, sería como una especie de guerra civil española. En el sentido que puede ser como el antecedente, en donde todos van a ir a probar justamente sus músculos, sus máquinas, quién es más poderoso que el otro, como lo hizo Alemania en realidad en la Guerra Civil Española. Alemania probó, podríamos decir, todo su aparataje, todo su poderío militar, lo prueba en la Guerra Civil Española, con una especie de antecedente inmediato de lo que iba a ocurrir después. Y uno ve más o menos un poco acá, así que en realidad China prueba su fuerza. Sería por primera vez que veríamos en realidad a China con intenciones militares en un territorio. A mí me da poca la impresión de que lo hagan justamente por eso, porque China ha mantenido, podríamos decir, irrestrictamente una política de no utilizar su fuerza militar. Uh-huh. Y más bien apelar, podríamos decir, apelar a su fuerza, económica. Uh-huh. Pero igual, claro, es que ahí tiene todo el poder, pues, porque vemos que aquí todo está controlado por el dinero. Y al final, quienes tengan relaciones económicas con otros países no se van a meter con esos países. Y China es eso. Tiene relaciones comerciales con las principales potencias mundiales. Entonces, que esas potencias mundiales se atrevan a romper ese tipo de relaciones son difícil. No, muy difícil. Hmm. O sea, nadie quiere romper, claro, la amenaza de ruptura de relaciones económicas de China, prácticamente la recesión en cualquier país que decrete eso. Sí. O sea, te regala una crisis económica. Mm. Y China sigue creciendo, a pesar de que está creciendo lo menos que está creciendo en décadas, está creciendo el 7%. Mm-hmm. O sea, China es capaz de poder sacrificar, podríamos decir, parte de su crecimiento aún. Sin arriesgar su economía, pero a otros países claramente le pegaría un golpe muy grande. Sí. O sea, con Chile absolutamente dependiente de China. No, Chile no tiene ninguna posibilidad, de hecho. No, yo creo que Chile, si es que hay un conflicto entre China y Estados Unidos, Chile sí, esconde la cabeza nomás. Sí. No sabe qué hacer, no tiene ni idea, porque por un lado está su papá de siempre, uh-huh. y por otro lado está su principal socio comercial del 50% más o menos del comercio exterior. Uh-huh. Entonces claramente no hay mano no hay mano, se esconde, dicen, ¿qué guerra? Oye, ¿a quién va a apoyar en la guerra? No, ¿qué guerra? Yo no cacho ninguna guerra, claro, no he visto nada. Sí, me retiro lentamente. Exactamente. Entonces hay que ver cómo en realidad se proyecta, podríamos decir, que se proyecta este conflicto balcanizado de Siria y sus alrededores. Yo insisto, también lo estaba hablando con un amigo ayer y yo creo que el hecho más relevante, más que el atentado a Francia, en la zona fue el atentado que le hicieron el avión ruso, que le permitió a Rusia tener una justificación real de estar interviniendo en el territorio. Uh-huh. Y esto va a generar una serie de roces porque quedó claro con esto de que Rusia y los países de la OTAN no van a actuar conjuntos bajo ningún motivo. Uh-huh. Y por lo tanto vamos a tener a dos potencias actuando en la misma zona en donde pueden ocurrir hechos deliberados, como yo creo que fue el de Turquía, yo creo que fue un hecho deliberado, como también pueden ocurrir, podríamos decir, hechos fortuitos, errores, uh-huh. Que pueden llevar a grandes consecuencias. A veces sí. Un error ridículo en lo militar puede llevar a prácticamente una guerra. Uh-huh. Entonces está realmente al rojo vivo lo que está ocurriendo en Siria. Yo creo que quien tiene posibilidades de ganar con esto son los kurdos, porque justamente podríamos decir son realmente la única fuerza o de las dos fuerzas en realidad que están peleando realmente contra ISIS, uh-huh. y que están peleando en tierra. Y yo creo que a ellos hay que poner las fichas más que en realidad esta lucha interimperialista que se está expresando entre Rusia, Irán y los países de la OTAN. Uh-huh. Que más bien están velando por sus intereses, por sus agendas propias, sus agendas personales. Claro, a diferencia de los kurdos que están peleando porque es su territorio. Exactamente. ¿No? Es una diferencia su casa. Bastante grande. Exactamente. Así que habrá que ver qué está pasando por ahí, qué va a seguir pasando en los siguientes días. Ni siquiera semanas, esto hay que tener prácticamente un monitoreo diario de lo que está ocurriendo. Uh-huh. Tengo entendido que continúan los aviones turcos patrullando la zona. Bastante provocador la medida, mientras Rusia dice que no se las van a llevar pelada y que van a haber malas relaciones. Creo que el piloto que sobrevivió fue encontrado y estaba... No sé el destino del otro piloto, porque es todo un misterio. Se sabe que uno fue disparado. ¿Lo encontraron? Acá me dice mi Bovenoff, dice que lo encontraron, efectivamente. Uh-huh. Y luego de un ataque feroz que hicieron contra las posiciones de los rebeldes que mataron al otro piloto. Uh-huh. Tiraron ahí misiles cruceros, hubo un ataque ahí bastante potente, bastante duro contra justamente las posiciones que estuvieron ahí, que mataron al otro piloto. Rescatando al soldado. Rescatando, claro, al teniente no sé cuántito, Dimitri. Al teniente Dimitri. Sigue bien. Ahí estamos viendo también las marchas en distintos lugares, que siguen las marchas del sector público. Uh-huh. Bastante masiva en la zona de Valparaíso, donde se concentraron justamente como una forma de protestar contra el Congreso. También en el sector del Biobío, en la zona de Concepción, 10.000 personas estaban ahí. Estaban ahí, ¿cómo se llama? Marchando. Claro, marchando. 10.000 personas en Concepción. También, por supuesto, distintas reparticiones públicas se encuentran en este momento cerrados. Uh-huh. Consultorios haciendo turnos de emergencia. El Instituto Nacional de Derechos Humanos también se encuentra cerrado, que también es parte de los trabajadores del sector público. Mitch. Así que... está bastante interesante este segundo día de paro, y por supuesto quedan las dudas de cómo va a responder en realidad el gobierno, qué va a decir el Ministerio de Hacienda, si van a cambiar las condiciones de juego o más bien van a intensificar, o sea, o van a tener que intensificar también la lucha, van a tener que radicalizarla de no ser escuchados. Porque hasta ahora insistimos en eso, un 4,1% es realmente un margen muy magro de reajuste. Uh-huh. Un reajuste casi por sobre el IPC nomás. Y por lo tanto no implica mejoras reales de las condiciones de los trabajadores del sector público. Uh-huh. Mientras, por supuesto, ahí estamos viendo, por eso es interesante también lo que publicaban de Ramón Ulloa, nuevamente ahí prestándole ropa al gobierno para justificar de que el sector público gana más, etcétera, etcétera, etcétera. Y de que está más beneficiado y todo eso. Dice acá, José Camilo dice, los kurdos deberían exigir que la salida del conflicto con Daesh sea el reconocimiento de un Kurdistán soberano. Sí, sería una muy buena demanda. Ahí obviamente intentó una serie de juegos de... en realidad es súper difícil el juego político que hay ahí, porque efectivamente pueden haber alianzas tácticas con los kurdos. Uh-huh. De los distintos países, pero estratégica es muy difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuál es la piedra de tope con, obviamente, con la OTAN? Es que no van a jamás ceder el territorio de Turquía. Uh-huh. Que es, de hecho, la mayor parte del territorio del Kurdistán. Yeah. Que se reclama. Y el caso de Rusia... tampoco, porque en realidad Rusia también está jugándose las fichas por Siria. Uh-huh. Y está jugándose por las fichas por un Siria, podríamos decir, como una sola unidad, que por lo tanto tampoco sea, podríamos decir, divisible para el territorio de los kurdos. Uh-huh. Entonces, aunque hay una alianza, podríamos decir, táctica en este momento, en contra del terrorismo, no la va a ver jamás de forma más duradera. Y eso es lo que muestra, ves a mí, que justamente de que no hay... podríamos decir el real interés y la real centralidad no está en combatir el terrorismo como todos los países están diciendo, sino uh-huh. en realidad está en defender sus propios intereses. Uh-huh. Y los intereses de sus aliados. Claro. No hay más que eso. Principalmente intereses económicos. Exactamente. Uh-huh. Entonces, cuando uno ve eso, es cuando uno entra profundamente a dudar en realidad respecto a estas verdaderas intenciones de estos países. Uh-huh. Efectivamente Rusia pues está pegándole más a ISIS que los países de la OTAN, que son estas grandes potencias mundiales, claro, y que tienen todo el poder bélico, pero no, claro, pero tampoco significa que Rusia en realidad su centro y su razón de ser o su razón de estar ahí es combatir el terrorismo de ISIS. Uh-huh. Del Daesh, sino que en realidad su verdadera razón de ser también es defender al gobierno de Al-Assad. Uh-huh. Entonces, en realidad, lo que vemos es que distintos países que están en nombre del combate de ISIS, combate contra el terrorismo, en realidad están todos, podríamos decir, reunidos y aunados, en realidad, en causas distintas. En realidad no están reunidos ni aunados para nada, sino que están en causas distintas como forma de apoyo, podríamos decir, a sus propios intereses. ISIS, la bandera de ISIS, en realidad se utiliza... se utiliza simplemente para poder justificar tu posición. Uh-huh. O sea, yo estoy combatiendo el terrorismo haciendo esto, pero otro país está combatiendo el terrorismo haciendo exactamente lo contrario. Uh-huh. Y estamos en el escenario peleando entre nosotros, pero se supone que los dos estamos combatiendo el terrorismo de ISIS. El terrorismo no es lo principal ni por lejos, po. Uh-huh. Eso es lo que queda clarito. Sí. Bastante claro. Muy claro. Así a es. Nadie le importa. A nadie le importa a los niños. O sea, claro, a los estados no le importa, no es lo principal. Obviamente le importa mantenerlo a raya. Uh-huh. Pero entre mantenerlo a raya y eliminarlo totalmente tampoco le importa tanto. Ellos quieren mantener y quieren defender las agendas que ya venían llevando desde antes. Uh-huh. Y las agendas que venían llevando desde antes, principalmente podríamos decir, es respecto a lo que ocurra con el destino del gobierno actual de Siria. O sea, quienes están a favor de Al-Assad y quienes están en contra de Al-Assad. Uh-huh. Y ese conflicto se está dando en realidad por esos medios, por mucho que se está hablando de que se combate ISIS, no se combate ISIS, etcétera. Todo se trata de Siria. Todo se trata de Siria. Mm. De hecho, ahí está el centro de todo este asunto. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque obviamente es una posición estratégica. Uh-huh. Una posición estratégica del petróleo, una posición estratégica para algunos por países vecinos. Y por lo tanto no van a dejar, podríamos decir... no van a dejar que ese espacio sea indiferente. Uh-huh. O sea, por un lado Estados Unidos quiere ganar, podríamos decir, la posición de Siria. Por otro lado tenemos que quieren que Rusia no quiere perder las buenas relaciones que tiene con el gobierno de Siria y, por supuesto, los buenos tratos que también le mantiene eso. Entonces seguimos en esa pelea, en una pelea más bien por propios intereses, en donde la lucha contra el terrorismo es secundaria. Uh-huh. El tema es que los atentados, principalmente el atentado de París, obliga un poco más a tener que tomar mayor definición respecto a lo que estás vociferando hacer. O sea, insisto, lo que ocurre con Turquía y con las denuncias que hace Vladimir Putin el día martes es que obliga, podríamos decir, o presiona al pueblo, podríamos decir, a los gobiernos, porque en realidad está poniendo en contradicción a los gobiernos con los pueblos, principalmente con el pueblo francés, respecto a que por qué hacen aliados y qué hacen aliados, podríamos decir, de un país que está apoyando a ISIS. Y eso obviamente te genera un conflicto bastante extraño y bastante grande. Así que hay que ver, por supuesto, lo que esté pasando, e insisto, hora a hora, día a día, con las nuevas incorporaciones también a este escenario de conflicto. Queda bastante claro y bastante probable de que Inglaterra se vote en el Parlamento a favor de ingresar en el conflicto. Uh-huh. Y de ingresar en el escenario de Siria. Y quedaría la pregunta también si es que tarde o temprano China se mete también ahí. Podemos decir, en su primera incursión en el mundo militar, desde que es una potencia económica. Uh-huh. Y una potencia imperialista, ¿no? Entonces... quedan esas preguntas, pero obviamente se ve interesante el escenario. La otra pregunta que queda, interrogante, es la cómo va a continuar la relación tensionada entre Turquía y Rusia. Claro. Ante un escalamiento real, cosa que yo lo descarto en este momento, no hay que olvidar que son fronteras. Uh-huh. O sea, que no son países que están vinculados por el tema de Siria solamente, yeah, sino que hay una frontera turco-rusa, donde podrían llegar a ocurrir cosas. O podrían empezar a ocurrir ejercicios, un movimiento de tropas cerca de la frontera. Mostrando la parafernalia. Claro, mostrando así quién cacarea más fuerte y, uh-huh, y quién muestra las plumas mejor. Uh-huh. Entonces también hay que estar atento ahí a lo que ocurra en ese lado del conflicto. Así que, bueno, ahí nos acompaña Don Toño, no sé si quiere saludarnos. Está tímido. Está tímido hoy día. Estuvo todo el rato acá sentado, pero no quería hablar. Sí. Dijo, no me da cosita hablar. Hola. Hola. No, acotar sobre el tema del piloto ruso que, bueno, fue rescatado ayer después de un operativo de 13 horas. Espera. Sí. Está muteado, sí, probablemente. ¿Qué número estás? 3. En el número 3. Chequea 3, Audacity. 3. Sí, estás ahí. Sí. Ahora sí. ¿Estamos? Estamos. No, decir que el piloto que se encontraba desaparecido fue rescatado después de un operativo de 13 horas en un trabajo conjunto entre el ejército sirio, obviamente leal al gobierno de Bashar al-Assad, y el ejército ruso. Y de hecho señala que, bueno, un poco más o menos lo que ya venía diciendo Rusia, de que jamás le avisaron por radio y que ellos jamás habían entrado a territorio turco, básicamente porque, dice textual, conocían ese territorio como la palma de su mano, porque ya lo habían hecho varias veces. De hecho, podía manejar su avión Su-24 con los ojos cerrados. Estoy citando un poco lo que fue la entrevista que dio este piloto. Y Rusia dijo, todo bien, pero esto no va a quedar así. Esa fue la respuesta básicamente que señaló Rusia. Turquía, tratando de dar sus explicaciones, de hecho, después de la entrevista al piloto, liberó, por así decirlo, el audio donde hay alguien diciéndole a alguien que está en espacio aéreo. Y no se sabe muy bien a quién, pero se supone que le está diciendo. Porque obviamente se supone que el otro no respondieron, entonces como queda la duda ahí. Pero Rusia dice que sí, que van a haber, acciones y sanciones, y eso va sí o sí. Independientemente de que son vecinos y todo lo demás. Van a tomar acciones. Eso dijeron. Claro, esa es la pregunta. ¿Qué tipo de acciones son las que se van a tomar? Y insisto, la posición de Turquía es profundamente poco creíble en muchos aspectos, porque aunque haya sido la transgresión del espacio aéreo 17 segundos, de advertencia, un lanzamiento de misiles, el posicionamiento de tropas, o sea, de aviones de patrulla, todo parece demasiado extraño, parece demasiado poco creíble que en realidad acá había una intención derechamente de derribar un avión. Y la pregunta de cada vez es que en realidad cruzó o no la frontera solamente, pero la intención parece que estaba. Bajo ningún motivo se ha hablado y no ha sido la posición de Turquía de que esto fue un accidente, de que entendimos mal, de que creíamos que el avión era de ISIS o alguna cosa descabellada de ese toque, sino más bien reconocieron inmediatamente de que consideraban de que era ruso y que lo derribaron simplemente por cruzar la frontera. 17 segundos no implica una amenaza bajo ningún motivo, entonces uno lo ve como en realidad como... Es bastante llamativo el que y lo que señala el piloto sobreviviente es muy decidor. Dice, ni siquiera, y es un poco lo que tienen que parte los protocolos, ni siquiera llegaron los F-16 al lado de el avión avisando, que es la parte de los protocolos en donde te acompañan a retirarte. O sea, exactamente. No le estáis diciendo a alguien así como, oh, cruzó un pajarito a nuestro territorio, mátenlo. Y es un poco más o menos en la cual hay una responsabilidad. Pero básicamente hay dos temas. Y bueno, Turquía es parte de la OTAN, por tanto una agresión a Turquía sería una agresión a la OTAN. Y eso también podría ser, y un poco lo que ha especulado o se ha especulado en Rusia, un cazabobo, que esto obviamente fue planificado, que esto obviamente fue urdido, pero bueno, está ese tema. Pero insisto, está en desarrollo, Rusia dice, seguimos nosotros, pero estamos súper atentos y pendientes acá. Muy bien. Respecto a lo que se decía del reajuste, ayer fue rechazado en la Cámara de Diputados, sí, pero fue aprobada en el Senado y se aprobó el 4,1%. Vuelve ahora en su tercer trámite constitucional de vuelta a la Cámara de Diputados, y el gobierno está anoche tratando de convencer así, porque el problema que tuvo ayer también el gobierno fue la nueva mayoría. Tuvo votos en contra y tuvo abstenciones en la nueva mayoría. De hecho, los que votaron a favor y estaban apoyando al gobierno, adivinen quién era. Para variar, la Alianza. En el Congreso. Apoyando al gobierno. Sí. Pero tenía los votos, sí. De hecho, se rechazó el guarismo en la Cámara de Diputados y pasó al Senado. Que básicamente un 4,1, que ni siquiera llega a ser 4,4 el IPC. Entonces, lo que están pidiendo es, oiga, manténganos el IPC... Y un 1% más para decir, bueno, hubo un reajuste. De lo contrario, y esa es la molestia que tienen la gente del sector público, nos están bajando el sueldo porque nuestro poder adquisitivo baja. Y bueno, salió el tema anoche, yo lo vi, la intervención de Ramón Ulloa con respecto al sueldo de los públicos y lo privado, que tiene que ver con que la auxiliar en el sector público ganan 624.000 y en el sector privado 287.000. Lo gracioso de eso es cómo toman el muestreo. De hecho, en la parte final lo dice. Dice, bueno, tocamos un 10% de ese sector y esto fue sacado de CLAPES UC. Y eso es súper chistoso. Porque CLAPES UC no es cualquier lugar, po. CLAPES UC es un... ¿cómo se llama? Un centro de estudios que armó el ex ministro de Sebastián Piñera Larraín. De hecho, lo armó Sebastián Piñera, este centro de estudios que estaba al lado con la Universidad Católica. Y se ha mandado varios contoros, porque obviamente tiene una visión súper ideológica del cuento. De hecho, son como así como Chicago Boys Senior, así como ya gente con un poquito más de edad, así como 50 años y todo el tema, de universidades como Stanford, Berkeley. Hay uno que trabaja en el FMI y todo el tema de la Universidad de Boston, que arman este centro de estudios que está bajo el alero de la Universidad Católica, que recibe plata de privado, de hecho está financiado por Sebastián Piñera, y arma estudios que han sido altamente cuestionados, pero tiene una sociedad con el Mercurio. Entonces el Mercurio desde el año pasado se dedicó a posicionarlo así, pero con cuática. Y sus estudios falseados. Y los estudios falseados ahí. Y está a la cabeza, ¿cómo se llama? Felipe Larraín, que fue el exministro de, ¿cómo se llama? De Hacienda, si no me equivoco, de... de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera, ahí está. Y obviamente los empleados públicos hoy día salieron con todo a decir, oye, paren la wea. Paren. De hecho, en la mañana tan tempranito así como dicen, ah, po. O sea, ya fueron con los registros civil, de hecho, y que siguen todos los canales de televisión y siguen todas las cámaras yendo al registro civil, y el registro civil no está en paro, de hecho, se está dividiendo al de la NEF. Pero todas las cámaras en la mañana están en el registro civil. ¿Abrirán o no abrirán? Solamente abrirán media hora más tarde. Sí, po. Y esa ha sido la forma histórica del registro civil de movilización. De hecho, durante el gobierno de Ricardo Lago, el gobierno de Michelle Bachelet en 2008, cuando se movilizaron, de hecho retrasaron la entrada a media hora. De hecho, los únicos paros que han hecho han sido el 2013 y este año. Porque toda la gente dice, no, se pasan parando y todo el cuento. Jamás. Retrasan media hora y después mantienen el servicio. Uh-huh. Que me parece una medida molesta, pero todas las cámaras y el registro civil se adhirió en solidaridad y como un tema de lealtad con el resto de la NEF. Sí. Porque ellos ya negociaron el suyo. Sí, exacto. ¿Cachai? Y eso tampoco se ha dicho. Y bueno, viene esta cosa de contra. Pero lo de CLAPES y lo de la Universidad Católica me parece de una ordinariedad, pero gigantesca ahí. Bueno, queriendo instalar la cuña de el sector privado deprimido, sector público A, que se está llevando todas las lucas, y pasamos a privatizar, pues si esto tiene una razón, un porqué, pues si el canal de Luxi. Sí, por lo que he hablado al principio del programa, que la idea es mostrarte que el Estado es ineficiente, de que el Estado cuesta mucho, y que por lo mismo, incluso el empresario con sus utilidades sale más barato que todo el aparataje estatal. Entonces lo que te están diciendo, hoy estos tipos ganan demasiada plata, privaticemos, porque así por lo menos tenemos trabajadores de 200 lucas en vez de 600. Po. De hecho, lo más gracioso es que hoy día tenía un montón de bacheletistas tirándole mierda a CLAPE, cuando CLAPE lo que hizo fue ocupar, esto es lo gracioso, los datos de el gobierno transparente, que es donde salen los sueldos, y en base a eso hizo el tema, sacó el 10% de ahí y 10% de un... estudio inventado sobre el tema privado, porque eso se resuelve en el mundo privado. O fueron a la empresa más ratona que puede existir en el mundo. La de ellos mismos, seguramente. Claro. Son los trabajadores de CLAPES. Dijeron, a ver, voy a ver a mi empresa, ¿cuánto les pago a estos esclavos? No, pero a lo que voy es que hoy día veo un montón, porque hay gente que descubrió que CLAPES es de derecha, y ahora están cuestionando que esos sean los sueldos de los funcionarios públicos cuando se pasaron un mes completo atacando a la gente del requisito civil en base a lo mismo que hizo CLAPES. Insisto, es lo mismo que hizo CLAPES. Así es la vida. Linda su consecuencia. Sí, po. Bueno, no, la consecuencia no es una cosa que esté muy dada en el mundo de la neoconcertación. Me suena como medio posmo eso. ¿Neoconcertación? Sí. Sería más posmo postconcertación. Oye, se supo, se había en video, yo me perdí en las nubes ahí en un momento determinado. Respecto a la supuesta agresión que tuvo ayer la gente de la Democracia Cristiana en la marcha, ¿no? ¿No? Que ahí están denunciando eso a través de las redes sociales las mujeres de C. Yo vi que le dijeron unas lindas palabras. Ah, ya sobre. Dijeron que le habían pegado así. Es que después los perdimos nosotros. No sé si es que la habrán pegado, pero igual es como, era como, no sé, es como lógico que en esa marcha sea muy amplia. Que como que hay harta gente que decía, oye, ¿qué hace la DC acá? Bueno, obviamente la DC en verdad igual tiene harto tejado de vidrio, pero... Pero la DC como que se pone el aborto, se pone un montón de cosas. Claro, pero es que el problema es que no está bien definido qué es violencia y qué no es violencia a la mujer. O sea, obviamente la DC está en contra del femicidio, está en contra de la violencia física, podríamos decir. Y a favor de las campañas políticas, o sea, y de la... Claro. De ganar votos. Igual a mí me parecía bien que estuvieran, porque igual caso de que llegara, o sea, la réplica... Yo creo que debieran estar de las primeras. Imagínate, están en uno de los partidos más retrógrados y patriarcales del país. ¿Sí? Debieran estar así como casi en un altar adelante diciendo, bien, libérense ustedes. Insisto, militar en la DC y ser mujer es brígido. Igual hay un poco de masoquismo, pero insisto, yo no la agrediría. O sea, ya mucho a la agresión que sufren a diario. Yo estoy hablando en serio, en ese partido, de un partido de la Edad Media. O sea, un partido que es la más progresista de ahí, está por el aborto terapéutico. O sea, a ese nivel. Ni siquiera estamos hablando así como, este cuerpo es mío, yo decido, ¿cachai? No, estamos hablando así como, sí, en el caso de que pudiera morir, lo doy, porque yo soy humanista y cristiana. Y leo a Jacques Maritain. Entonces igual, me parece gratuito. Si es que ocurrió, la verdad no me consta. Leí ayer el denuncia, pedí si había... Disculpe, me dio hipo. Pedí si había, ¿cómo se llama? Alguna prueba, video, hoy día que están dados en términos de celular y todo lo demás. Pero no ocurrió. Por eso quedé con la duda. Pero pensé que lo habían visto o algo por el estilo. Yo lo vi pasar nomás. Claro, además que siempre queda raro con el concepto de agresión. Porque claro, por ejemplo, pasó lo mismo con el caso de Gajardo, que más o menos habían contado que le habían pegado combo. Y nunca fue así. Y nunca fue así. Lo insultaron, lo echaron a insulto. Pero en honor a la verdad hay que decirlo, tanto Gajardo como la directiva del magisterio en esa oportunidad, fue súper claro en señalar que no hubiera un golpe y precisar lo que había ocurrido. De hecho, sacaron una declaración pública. Eso sí. Mintiendo eso. Entonces, claro, es un poco distinto. Pero anoche se decía que habían sido agredidas. Yo insisto, qué mal. ¿Cómo agredir a alguien que viene... completamente agredida en un partido patriarcal como la DC? Si uno iría a llegar a esas personas y abrazarla. Y decirle... Eso hubiera sido extremadamente potente. Yo, en serio, estoy hablando muy en serio. Esto, de verdad, la DC es un partido... No estoy viendo la hora. Es terrible tarde. Ah, ya, bueno, disculpa, entonces no vengo más. Pero sí... Llegaste 5 minutos antes de que terminara el programa. Bueno, y... Bueno, estimados auditores, los dejo aquí con mis compañeros. Yo escuché todo el programa. En el matinal de Radio Villa Francia. Y nos estamos encontrando la próxima semana. Adiós. Yo solo vi que las personas les mostraron su cariño a grito pelado, por nada, pero nada de golpes. Allá. Sí, yo también vi que les dijeron hace unas palabritas. Sí, como los queremos mucho, cosas así. ¿Qué hacen aquí? Qué bueno que vinieron. Ese tipo de cosas, pero no vi más que eso. Pero era raro ver a la S en la marcha igual. Sí. Generó algo... sí, pues. Así que, bueno, ahí están también Carlos Muñoz. Dice, el problema de encontrarse a la S es que no sabe a qué viene, si a de visita o a sacarte. Sí, pues además que venían... Yo pensaba, bueno, no la tirar el guanaco, supongo, a la S. No creo que alguien del mismo partido, Jorge Burgos, le estilo el guataco, pero en realidad un club no lo sabe, porque son mujeres de la S. Sí, igual Burgos es impredecible en ese sentido. Medio impredecible, sí, pues. ¿Qué iba a decir? No, ayer, a propósito del centenario de Pinochet, quería decir, qué triste. Me siento como que pasó... Con poco brillo. Sí. Para todo lo que prepararon, hay gente que se esforzó ahí, pues. De hecho, doña Lucía empeñó un par de joyas para pagar el cóctel. Empeñó un par de propiedades. Empeñó un par de propiedades. Oye, el tema de SEMA no deja de ser. Pero sí, pues, empeñó un par de propiedades y estaba bien llamativo eso. Que al final, si uno lo mira bien, bueno, salvo la B, que bueno, ya no tiene ningún empacho, como siempre. El tema de los boldos fue bien triste, bien, bien triste. Así fue el centenario de Pinochet. Un tipo a cual muchos que fueron sus colaboradores tuvieron vergüenza de ir. O básicamente el pragmatismo de no ir. Eso dice mucho también. Eso dice mucho. Y que al final los portavoces hayan sido tipos como Hermógenes Pérez de Arce, que todos saben que ya está piteado. Entonces, sí se ha ido quedando solo Pinochet y el pinochetismo. Quedado con algunos cuantos fanáticos que, de hecho, lo que hacen es espantar más a la gente. Porque gente como Hermógenes Pérez de Arce, Gonzalo Roja, lo que hacen es justamente mostrar nomás de que en realidad son pocos y son profundamente dementes quienes siguen a Pinochet. Mientras la mayoría de los sectores políticos que antes lo apoyaban a viva voz, pues le dieron la espalda. Po. Sí, po, y en mala, sí. ¿Quiénes de la UDI fueron? Prácticamente nadie. Entonces ahí uno se da cuenta de que en realidad, claro, Pinochet ha quedado solo y bastante solo, y su familia también. Po. Entonces, alegra, en cierto modo. Alegra que no haya sido una gran celebración. Y que haya sido una fiesta de baja convocatoria. Así que muy bien, me parece. Así la cosa. Oye, sigue movilizada la ANEF y con muchísima gente hoy día, más que ayer. Sí, no, muy, muy masivo, así que excelente. ¿Cuál es la solución que tiene el gobierno de que, a ver, se rechace nuevamente en la Cámara de Diputados el guarismo? Ojo, porque se aprobó el presupuesto, pero no el guarismo. En el Senado sí. Si de vuelta en la Cámara de Diputados se vuelve a rechazar, pueden presionar directamente al Ejecutivo para que desde el Ejecutivo, o sea, la Presidenta, ponga una, ¿cómo se llama?, indicación. Eso podría ocurrir. Pero tendría que intervenir el Ejecutivo directamente, o si no, la cosa se aprueba así. Pero esto puede generar un tema no menor. Ojo con eso. Ojo con eso. Sí, pues, ¿no? De hecho, yo creo que está bien al rojo vivo la situación. Principalmente porque los trabajadores del sector público no están dispuestos a aceptar eso y menos van a estar dispuestos a que se rechace, que en ese caso se aprobaría el del año pasado. O sea, hay un 0,3% por ejemplo ahí que estarían perdiendo. O sea, exactamente. Ni siquiera están ganando algo, están perdiendo porque el reajuste, a ver, el reajuste de 4,1 cuando el IPC fue de 4,4, o sea, ¿qué es lo que tiene que ver con el tema del IPC? Que su plata se desvaloriza, hacen las cosas muchísimo más caras. Por tanto, lo que ellos están diciendo, queremos mantener por último el poder adquisitivo más 1%, que básicamente el reajuste en términos reales es de 1%. Claro. Entonces, inventaron también una fórmula que la vieron con algunos diputados, que es que a los altos directivos les den menos porcentaje que a la masa completa. Porque recordemos que los sueldos en el sector público son bajos, en la mayoría. El sueldo base es muy bajo y el resto está lleno de bonos. Y bonos que tienen que ver por cumplimiento de metas, generalmente. Ahora dijeron, bueno, bájenle a los que están más altos y así se arregla la cosa. Es un tema ahí. Exactamente. Así que, no, están perdiendo dinero. Y el ministro de Hacienda insiste en que no quieren dar mejor negociación. De hecho, que no van a subir del 4,1. Ni siquiera van a llegar al 4,4, que sería lo esperable o lo mínimo. Que uno insiste por eso. O sea, lo que uno esperaría es que sea un 4,4 por lo menos para establecer el reajuste por IPC de los sueldos del sector público, pero ni eso se está logrando. Entonces, obviamente, la insatisfacción, la molestia y la rabia por parte de los trabajadores del sector público se expresa, y vamos a ver qué espera más adelante, porque se acaba el paro el día de hoy, pero se para el paro también, y se esperaba por lo menos que se obtuvieran más avances a través de este paro. Y hasta ahora no se ha obtenido ningún tipo de avance, ningún tipo de mejores condiciones por parte del gobierno. Por lo tanto, habría que ver cuáles son las acciones también que va a tomar la ANEF en coordinación con todos los sectores de la mesa del sector público respecto a la medida a tomar a futuro, justamente para mejorar las situaciones. Así que eso, estamos también a la espera de ver qué medidas se toman. Así es. Pero por lo que se ve, y básicamente por lo que ha votado la asamblea, las distintas asambleas, el paro seguiría. Eso es interesante. Está por verse, porque hoy día, insisto, se define en el Congreso lo que va a ocurrir. De hecho, quería hacer esa precisión, porque ayer discutía con alguien respecto a mí, y me dice, no, el tema del Parlamento. En Chile no existe Parlamento, en Chile existe Congreso. Claro. Y no es menor el tema. ¿Qué quiere decir Parlamento? Que el Parlamento tiene el mismo poder, en definitiva, incluso de veto y todo lo demás, que el Ejecutivo. Y en Chile tenemos un régimen presidencialista, ni siquiera presidencial, es presidencialista, que tampoco es lo mismo que el régimen presidencial como en el caso de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, ¿dónde hay parlamento? En Inglaterra hay parlamento. Ahí está el parlamento. Claro, de hecho, el primer ministro es parte del parlamento. Exactamente. Esa es la diferencia. Pues, no solamente quiero hacer la precisión en términos conceptuales, porque he visto que mucha gente, y aparte porque en periodismo se tienden a ocupar sinónimos, entonces uno habla de repente del parlamento y es malo eso. No, acá en Chile lo que hay es un congreso del poder del Estado, que supuestamente son autónomos, supuestamente, pero en la práctica el Ejecutivo tiene un poder de veto mayor, y en un régimen presidencialista, de hecho, el presidente o la presidenta puede de una u otra manera sacar un decreto. Algunos dicen que es poco democrático porque no lo juntó con el sector más chiquitito de la sociedad que tiene representación en el Congreso, pero acá en Chile no hay parlamento, acá lo que hay es un congreso. Eso. Exactamente. Por lo tanto, quienes tienen que hacer las modificaciones principalmente tiene que ser el Ejecutivo y no el Congreso. Exactamente. El resto queda simplemente con indicaciones. Así es. Así que eso en términos, y vamos a estar muy atentos a lo que ocurra con la ANEF, porque no es menor el tema. Muy bien. Sí, podría escalar esto en términos de movilización, pero va a depender mucho de lo que ocurra, lo que pase hoy en el Congreso, y si la Cámara de Diputados rechaza nuevamente el guarismo de 4,1, o lo termina aprobando, que también puede ser el lobby que hizo anoche el gobierno, que de hecho se quedó allá en el Congreso de Valparaíso. Claro, que también una jugada es aprobarlo y dejar cerrado la puerta. Uh-huh. Entonces, dejar justamente al sector público en una posición incómoda, porque no puede renegociar. Justamente porque ya se votó y se cerró ese asunto. Uh-huh. Que en madrugar, podríamos decir, la discusión. Así con la cosa. Y pucha, qué lata que Ramón Ulloa haya caído, como lo hicieron muchos tuiteros en datos falsos. Así es la vida. Sí, pues. Pero se hace un daño enorme. La responsabilidad de Ramón Ulloa ahí es mayor. Es mayor que la de cualquier tuiterito que estuvo dándole como caja al registro civil según el sueldo que supuestamente gana en el sector público. La responsabilidad de Ramón Ulloa es mayor porque el alcance y el daño que puede provocar en un medio de comunicación, al alcance como es el tema de Canal 13, no sé, yo a alguien me muestra esos datos, yo dudo. O sea, ¿cuál es la fuente de esto? Quiero ver el muestreo de el estudio. No, ya no me quedaría, no es que lo hizo Clapes de la UC, y como somos del canal también ahí tenemos acciones, tenéis que pasarlo nomás. Yo hubiera postulado. No sé, es como ayer uno esperaba que saliera algún periodista con una cuenta de Twitter anónima del Mercurio a decir yo rechazo los homenajes que le están haciendo en el diario. Pero no hubo ni eso. Chile, el periodismo, la prensa canalla, el periodismo rastrero sigue ahí sumando bonos. Pero eso quería decir. Mala cosa. Soy feliz ahora. Muy bien. Nos podemos retirar. Ya pues. Hay mucho trabajo. ¿Algún saludo? No, ¿para qué? A la gente que estaba preguntando por interno dónde estaba. Por ahí. Ahí está. Ahí. A nivel del suelo. Sí, algo por así. Así, es que iba a decir una pesadez, pero mejor no la digo, porque involucrada hace más Chile y eso ya es medio fome. Sí, pero bueno, oye, la señora Lucía, increíble. Y estaba parada la vieja igual, increíble. No, esa vieja no... La estaban afirmando así, había tenido guardaespaldas, una chica y un tipo al lado, sosteniéndola. Pero dio unas cuñas ayer. Y atento con lo que se viene con el tema de la NFP, que sigue ahí on fire. Ayer Cristian Varela trató de hacer la de relacionador público en varios medios y terminó peor. Cristian Varela, que es parte del directorio de la NFP, estuvo en la comisión de finanzas de la Conmebol, pero según él nunca fue una reunión, o sea, estuvo todo este tiempo como parte de la comisión de finanzas de la Conmebol, pero nunca fue ni a una puta reunión. Poco creíbles, por lo menos ayer la entrevista que dio en CNN. Y lo otro, que el cuestionamiento con Cristian Varela, que salió de Colo-Colo en un momento determinado y quedó en la NFP, y que estuvo a cargo del Mundial Juvenil acá en Chile, ojo con eso, él es dueño, o sea, controlador casi el 80% de Chile Film, que a su vez le vende... Exacto, y a su vez le presta... Le arrienda CDF más encima, ¿no? Sí, esto es muy... Pero a la vez es juez y parte, está en los dos lados del mesón, como decían ayer, adquiriendo los derechos televisivos de los partidos y todo lo demás. Pero bueno, pues Chile. Pero el malo Jadwe, ojo, el malo Jadwe. De hecho, Jadwe yo creo que hizo todo esto para que hacer un homenaje en el Centenario de Pinochet. A ver, un tipo que participó en un golpe, que fue el golpe a Harold Maynicol, se sumó de lo último. Él no tiene ningún peso, presidente hace un año recién de la Unión La Calera. Termina haciéndose presidente de la NFP porque el otro no podía asumir. Sergio Segovia quedó vicepresidente, no podía asumir por inhabilidad del artículo 164 letra I en el reglamento interno de la NFP. Ambicioso. Y termina haciéndose del poder y termina generando una especie de dictadura con un montón de socios que hoy día cuando caen de gracia lo dejan abandonado. Dime si no es una oda al Chile pinochetista. Ese hombre ambicioso que en un momento determinado se hace del poder. Ojo. Interesante, ¿eh? Interesante, sí. En fin, vámonos. Vámonos. Bueno, ha sido un gusto por mí estar acá en el matinal de Radio Vía Francia. Continúe con nuestra sintonía a las 2. El Noticiero Ciudadano y después también, ¿qué tenemos el día jueves? Hartas cosas. Sí, creo que va con Turi. Sí. Así que, por supuesto, continúe con la sintonía acá de la Radio Villa Francia. ¿Tutoño? Nada, saludos, que tengan una bella jornada. No se compren todo lo que sale en la tele, sobre todo cuando son cifras falsas, pidan ahí el muestreo siempre. Y nada, nosotros presentamos un estudio la otra vez y pusimos todo el desglose del estudio que había sido presentado por un economista con respecto al tema de lo que había sido las ganancias del cartel del confort y cuántas teletonas se podían hacer con eso. Así que eso, un abrazo fraterno, tengan una bella jornada, saludos a todos los que están en la retransmisión y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad,